una coupé. Voy pa' dar dos ribos del puré. Oh, yeah. All right. Okay. A 200 en una coupé. Voy pa' dar dos ribos del puré. Oh, yeah. Okay. All right. A 200 en una coupé. 200. Adicción. Esto que sientes por mí. Compréme una mansión. Con una pileta grande, baby. Chapuzón. Para relajar, después la gira. I'm a Rolling Stone. Cambio de sangre cada día. ¿Quién te invito? Si hubo que yo me fui yo. Y por favor, no hay alcohol. Le pincho la rueda, me voy. Año play with dice. Que de este ledo se le doy. Coco, brandy, join. Le vomito otro Rolls Royce. A veces no soy tan bueno. Chida la música, baby, tu ruido en la música. Le gusta mi cor, pegado tu hija la música. Baby, no te compares, soy tu padre. Me gusta ser mi propio rey. Si no que vengan a buscarme, casi siempre estoy muy bien. Casi siempre estoy muy bien. En una coupé, voy pa' dar dos ribos del puré. Muy bien. Alright. A 200 en una coupé, voy pa' dar dos ribos del puré. Muy bien. Alright. Okay. A 200 en una coupé, voy pa' dar dos ribos del puré. Muy bien. Okay. Alright. A 200, a 200, a 200. Lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Thank you.

3.3 103.3 Voy a jugar al 3, che. Estoy ahí. Buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este aire fresco de miércoles 10 de septiembre. Después del viento, ¿cómo están? ¿Cómo han sobrevivido al ventarrón que se largó a la madrugada? ¿Cuándo hoy? Ah, no sé. Qué bueno, porque corría viento bastante lindo a la madrugada. Sí, no escuché absolutamente nada. Vos lo habías anunciado. Yo lo había anunciado, pero a las 3 de la mañana hace una ventana, ¡tum! Ah, ahí se concretó. No estaría para contarlo, digamos. No yo ayer dejé ropa colgada, así que la tengo que ir a buscar. De los vecinos. Los vecinos en el árbol, claro. No se sabe por dónde andará. Calzones, todo. Todo colgado por los vecinos, qué vergüenza, che. Viste que si te la traen dobladita, así ya se te perdió esto. Los baleados. Bueno, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo arrancamos? Qué linda mañana, ya primavera, ¿no? Casi. Hermosa mañana, hermosa. Oye, está divino, ya vemos el solcito, ya abrimos la ventana, nos olvidamos de la estufa, la tenemos ahí de maceta, la estufa. Ahora está de macetero. Claro, está de macetero, creo que salen los videitos y todo, la tenemos ahí para planta. Ese librelato, ¿cómo anda? Buenos días, la operación casi, semanita completa, dice. Buenos días. No, pero este viernes no me vengo. Me parece que este viernes... ¿Venís el viernes? Sí, estoy prendido. No, el viernes no. Abandonador. No, hay un arreglo con Belén y el viernes no vengo. Ahí está. Bueno. Tendremos a Belu, la primera vez que va a estar Belu el viernes acompañándonos. Cambio, es cierto, cambio de día ahí el equipito. Bueno. Bien. ¿Provisorio? Uh-huh. Sí, dice. Bueno. Acá estamos entonces miércoles, qué día agradable, ¿cómo te va Alejandro? Muy buenos días. Hola Jorge Luna, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Pamela. ¿Cómo andan? ¿Qué? ¿Todo bien? Bien, estamos la bien. La mujer de los panes, Jorge Luna, el pueblo quiere saber la porque mujer ya de los panes. Es un clásico de las mañanas, preguntar por ella. Siento que estamos a miércoles, le estaba diciendo mañana viernes, mirá vos. Claro, me sentí un día. Pero hablaste, esto es como... Es que trato de ubicarla. Como un romance, digo, claro. ¿Qué irá a pasar? No sé, hasta lo último que me enteré de esa historia de la señora de los panes, que nunca había hablado. No, solo la vi. En bicicleta. Hicimos pasarme que sí, es que ella vio en las obras, ven con su auto al lado, y después yo la paso y por ahí algunas ocasiones o ella sale de las obras, va un poco adelante y la paso yo y después ella se queda en otras obras por acá cerca. Para en dos. La tiene calada igual. Sí, mínimo para en dos o en tres obras, así que bueno. Mañana si podemos salgo con ella desde la calle, dale, se lo prometo. Por lo menos saber cómo se llama. Claro. Sí, no, y traer un pan obviamente conocerle a la voz aunque sea. Claro, algo. Porque ya generó un suspenso totalmente, esta relación. No sé para dónde va, ¿viste? Queremos saber. El pueblo quiere saber, Jorge. Totalmente. La mujer de los panes, la que abastece a varias obras camino de la casa de Jorge Luna acá a la radio, un clásico de las mañanas. Aunque sea una fotito, un algo y conocerle la voz. ¿Quieren pruebas de vida ustedes? Sí, totalmente. Existe, es ficticia. Jorge estará delirando. No será imaginario. Claro, puede ser. Nunca es tarde. Bueno, un día como hoy tenemos una efeméride que es un poquitito fuerte, pero que, bueno, es parte también de la realidad, por eso lo mencionamos, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre. Bueno, ya sabemos que cuando hay una efeméride es porque de alguna manera nos ayuda a poner sobre la mesa, a poner en la agenda estos temas. Y en el caso de San Luis es muy, muy alarmante porque según informes, San Luis somos la segunda provincia con mayor cantidad de suicidios en el país. Es bastante alarmante. El sistema de alarma temprana del Sistema Nacional de Información Criminal de Suicidios hizo un informe entre los años 2017 al 2023 donde, según el cual, el 2023 hubo el 6% más de suicidios que en el 2022. Es decir, que se fue acrecentando la cifra. En el 2023, por primera vez, el suicidio fue la principal causa de muerte en nuestro país. Llegó a 4.197 personas, superando lo que son las muertes por siniestros viales, que también hemos dialogado, hemos hablado sobre este tema, también arroja cifras muy importantes, pero queda en segundo lugar de causas de muerte en los siniestros viales, 3.955, y por abajo están los homicidios dolosos, 2.046, y los homicidios culposos, 821. En el caso específico de San Luis, en el 2022 la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia publicó un informe que abarca entre el 2017 al 2022, en el cual se registraron 348 personas que se suicidaron. Y bueno, y los últimos, en el último año, 55 fueron. Bueno, en lo concreto, las cifras marean, pero en lo concreto San Luis está muy por encima de la media, que la tasa nacional es el 9,8%. San Luis es la segunda provincia del país con mayor cantidad de suicidios. Cifra alarmante. Que, bueno, es una temática que hay que tener, hay que abordarla, ¿no? Hay que estudiarla, hay que saber cuáles son las causas y qué propuestas se puede hacer para evitar, ¿no? Sí, esta situación. El acompañamiento, más que todo eso, ¿no? Uh-huh. Poder hablar, las personas siempre necesitan comunicarse con los demás, ¿no? Sí. Compartir quizás sus angustias, sus fracasos o... uno obviamente nunca entenderá el sacrificio de la persona que también decide quitarse la vida, ¿no? Hay que estar en ese lugar y obviamente ojalá uno pudiera también colaborar un poquitito, ¿no? Aunque sea un granito de arena para ayudar a estas personas a desistir de esa idea o de esa actitud, ¿no? Exacto. Bueno, un tema que incomoda o que entristece, pero también algo de esto vamos a estar compartiendo con la buena noticia del día, sería que hoy arranca en Identidad Comunitaria un nuevo programa que se llama Barajar y Dar de Nuevo, con dos psicólogas, psicóloga social, con Romina Prat y Mercedes Lencina. Bien. Que vamos a estar dialogando hoy con ellas acerca de, porque ellas van a abordar este tema en profundidad, así que va a ser muy interesante poder darles la bienvenida y poder charlar, bueno, de qué herramientas, la mirada que tienen acerca de esta temática. Sí. Eso va a estar sucediendo en un ratito nada más. Buenísimo. De este programa. Así es. Bueno, te comento que también hoy es el día de la ictiología nacional. ¿Qué es la ictiología? Bueno, exactamente, ahí Ezequiel lo acaba de decir, enseña como que tiene una caña de pescar. Ajá. ¿Qué es lo que es? Es la rama de la zoología que estudia los peces. Ahí va. Así que bueno, incluye la clasificación, la morfología, la evolución, el comportamiento, la fisiología, la reproducción y la ecología en el ambiente del agua dulce, salada, en fin, investiga toda la diversidad de peces como los socios y analiza el ecosistema, los cuales es fundamental para la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros. Así que hoy es el día de la ictiología nacional por el natalicio del naturalista Raúl, el apellido es medio rarito, Ringelet. Bien. Así que bueno, hoy se conmemora el día de la ictiología. Muy bien, les cuento que ya hay gente que está madrugando y que nos ha mandado un mensajito al 264-00-3011. Dice, buen día, saludos al estrés. ¿Podrán pasar hoy la mazamorra cantada por la Negra Sosa? Alex 4, dice después, el operador también. Es Majo, otra fiel oyente de Aire Fresco que ya arrancó con saludito y con pedido de tema. Bueno, ¿se puede cumplir? Se puede cumplir. Pero espectacular. Bueno, bárbaro. Sí. ¿Sabés que en 1960 Abebe Bikila corre descalzo el maratón olímpico y gana? El etíope Abebe Bikila se impone en el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma. Es la primera vez que un africano gana una medalla de oro olímpico. La novedad es que corre sin calzado los 42 kilómetros de la prueba. Y su tiempo, 2 horas, 15 minutos y 16 segundos, es un récord mundial. El corredor de 28 años compitió descalzo porque no se sentía cómodo con el calzado. 4 años más tarde y con zapatillas, repitió su triunfo olímpico, esta vez en Tokio. ¡Wow! Mirá. 42 kilómetros. 42 kilómetros descalzo y les ganó a todos, que iban con todas las super llantas. Esos pies, ¿cómo habrán quedado? Y cómo está, vos imaginate que debe estar acostumbrado a estar descalzo siempre, entonces no fue una dificultad. Bueno, igual hay que hacerlo. Hay que hacerlo, 42 kilómetros descalzo. Un montonazo. ¿Ustedes andan descalzos? Sí, en lo posible, sí. Sí, sí. Mirá, qué hippies que son, ¿eh? Gracias. ¿Por qué? Me encanta. Pero descalzo que en la calle, no, en la casa. Y a veces, ponen, yo estoy en mi casa y estoy en pata, me voy a la esquina, ahí ando descalzo, por ahí. Dicen que es muy saludable. Claro. Es lo más natural, porque no nacemos con calzado. No, bueno, pero igual pisás, no sé, el asfalto caliente, no podés. No, bueno, es que el asfalto no es tampoco lo natural. Claro. Ese es el tema. Claro. El asfalto no es lo natural. Lo natural es el pie y el contacto con la tierra, el pastito. Sí, sí, sí, sí. Eso es hermoso. Yo creo que lo mejor, que por lo menos en lo personal, es cuando cae el sol a la sierra, descalzarme y quedarme arriba de la sierra. Mi terapia, siempre. Son re hippie esta gente. Es muy... Yo no me junto más con ustedes, chicos. A ver si es contagioso. ¿Vos salís con ojotas y medias en verano? Con ojotas se me recomplica porque mis deditos están ahí un poco que no son tan movibles. Mis deditos de los pies, en serio. Son rigidones por mi temita de salud. Me quedaron ahí un poco duritos. Igual no los doy por ahora. En algún momento se moverán un poco más. Entonces la OJ se me complica. Sí. Pero uso las otras que tienen los abrojos. Entonces ahí más fácil para que cambiar. Que te agarra todo el pie. Te agarra todo el pie. Pero si no, descalza, sí. Sí, a mí me gusta. En la casa. Sí, sí, no, a mí me gusta estar descalzo. En ojotas también, me encanta. Me resulta cómodo la ojota también. Obviamente 42 kilómetros descalzo corriendo, no. No. No. No, menos no. Bueno, yo me... parece chiste, pero... viste que los que salen a andar en bici se tunean todo, que las zapatillitas, que esto, que lo otro. Yo me vine de Brasil en ojotas y en short y en cuero. Mirá. Y salí a la siesta, generalmente andaba a la siesta como iguana, sin sombrero, así con la pelada al aire, y me mandaba así para todos lados. Pero la ojota me resultó re cómoda, incluso así, ¿no? En bici. Y muchos kilómetros. Y como tenía una bici que no tenía cambio, era fija. Sola. Entonces... Y Brasil es mucho subidas y bajadas. Las subiditas las caminaba en ojota, empujando la bici. Y cuando llegaba a la cima, me largaba chocho. Esa era la parte de gloria. Cuando te tiras. Me imagino subiendo por la Avenida del Sol, qué sé yo, hasta el Arco de Rincón con la bicicleta al lado, en chancleta, en verano. O sea, mira, en perspectiva pasé montañas así como si fuera llegar hasta el Filo acá. No. Y que era todo caminando, claro, prácticamente, salvo que agarrás una curvita, así que como que cuando la parte más plana, ahí sí la pedaleaba, y si no, caminaba. Caminaba. Y con bici pinchada, cargarla al hombro, bici, mochila. Ah, muy guapo. Así. La Damiana guapo, Vega en Brasil, más o menos. Sí. Te faltaba la bolsa artillera. El Claudio. Decí que hay un montón de loquitos así como yo también, que me crucé en el camino. Claro, entonces se compartía ese viaje por momentos, lo compartías con cada persona. Bueno, hoy contarles de qué va el programa y después jugamos un poquitito. Ah, porque también tenemos alguna canción. Hoy se juega los días miércoles. Vieron que ya es un ritual. Los lunes hacemos el sorteito, los regalos para la gente que se suscribe. Todos se van acumulando y no, o sea, si ganaste el lunes pasado, igual seguís en camino. Para el próximo lunes seguís participando. Todas las personas que se van sumando cualquiera de los días para ser suscriptores participan los días lunes en este caso de las cervezas, de la cervecería Hafen. El lunes pasado fue un libro. Excepcional. Excepcional. Así que suscríbanse, se meten a identidadcomunitaria.com, ahí van a ver un gran cartel que te invita a ser parte de la comunidad, elegís qué monto podés aportar, elegís cómo lo podés pagar. Perfecto. Y ya con eso, el lunes participás del sorteito. Esta música me encanta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, hoy se juega por las entradas de Amigos de Merlo. Hoy se juega por entradas. El domingo tenemos Impro. Impro teatro. Impro, ahí va. Entonces, vamos a el viernes, como todos los viernes, más cultural, vamos a tener a la gente de Impro también acá. Insistir se llama. En el, claro. Muy bien, muy en bueno. En el estudio. Hoy se juega con la musiquita, no sé si lo tenemos preparado ahí, ya saben. Nuestro operador eligió un tema, va a pasar un poquitito el inicio del tema y los tienen que mandar un mensajito al 266-400-3011 para participar de las entradas para Amigos de Merlo el fin de semana. ¿Estamos listos? A ver. ¡Apa! ¡Esa! ¡Cómo se vino arriba el sabor! Operador. ¡Cómo le gustan los timbales, ¿no? Sí. ¿Timbales, no? ¿Ese quién? No, sí. Me doy cuenta. No. La tienen ustedes no, porque no. La vez pasada sí. Era más fácil, era solo de estéreo. Ahora se vino. Es muy simple. Es muy simple. Todos la conocen. Todos la bailan. ¿Estás seguro? Sí. Todos la hemos bailado. A ver, ¿se puede escuchar un poquitito más? ¡Apa! Ah. ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Cómo viene esto? Seguro que Majo, que está escuchando, seguro que la bailó. Seguro. Majo se bailó todo, Majo. Claro. Se baila todo. Antes de que llegue el viernes la chini, lo adiviné. Claro. Sí, sí, sí. En lo posible, hoy mismo. Sí, bueno, escríbanos, está muy bueno el ritmo. No me doy cuenta de verdad que no, es. Yo tampoco. Bueno, pero quien sepa, 266-400-3011, manda tu mensajito y participás por la entrada en Amigos de Merlo para este fin de semana. Exactamente, bueno, y contarles entonces que en el día de hoy, en un ratito nada más, vamos a estar en diálogo con Silvia De Piero, que ella es la directora de discapacidad del municipio de la Villa de Merlo. Vamos a estar dialogando con ella acerca de esta propuesta de su área, de su dirección, donde van a estar asistiendo a las personas con discapacidad en los distintos barrios. Muy importante, muy interesante. Sí, re bien. Así es, así que vamos a estar hablando con Silvia para que nos cuente un poquito más de qué se trata. Por supuesto, toda la información del ámbito de lo local. A las 10 van a venir las dos psicólogas que arrancan hoy su programa Barajar y Dar de Nuevo. También vamos a tener hoy una voz muy especial. Muy especial y tiene que ver con el arte y tiene que ver con una figura relevante, muy relevante, Juan Falú. Exacto. Que ya anda por estas tierras merlinas. El negro ya se pudo comunicar con él. ¿Anda por acá? ¿O no? Ya, no, yo me comuniqué con él, pero no sé, ¿está por acá? Yo pensé que estaba acá ya. No le pregunté. El viernes está seguro por acá. El viernes está seguro, sí. Claro. Y después sigue su... tiene otra función el sábado en San Javier. Ahí va, bueno, tal vez ande por la zona. Anda por la zona. El viernes actúa, pero hoy lo vamos a escuchar a Juan Falú, que va a estar, ya nos va a contar mejor él, en la Casa del Poeta. Este viernes, y también la vamos a escuchar a Jime, nuestra columnista de cine, que todos los meses también nos hace, bueno, algunas propuestas. Ella, una cinefila, ahí trabaja la mañana, nos graba la columna y hoy la vamos a compartir. Hoy es miércoles, ¿quién y más? Y tenemos viene? Cristales que hablan. Alumnos de Santiago Beso, que nos visitan como, no todos los miércoles, pero bueno, vienen miércoles por medio. Vamos a ver qué inquietudes, qué palabras, qué vocabularios nos traen en esta ocasión. Siempre es un placer recibir esa frescura que tienen. Esa frescura, total. Exacto. y te vamos a tener también en un ratito llamadita. Sí, también vamos a estar hablando con un colega de Villa Mercedes, Fernando Guajardo se llama. Él estuvo cubriendo casualmente la noticia que les dábamos ayer cuando terminamos Aire Fresco con respecto a esta ablación que se hizo, bueno, en la que arribaron 5 profesionales del Garraham ayer a Villa Mercedes. Así que bueno, nos va a estar comentando un poquito Fernando Guajardo la cobertura que él realizó para un canal de televisión y bueno, la experiencia y qué es lo que le dejó a nivel personal. Así que enseguida muy movilizadoras son esas noticias, uh-huh. ¿no? Donde, bueno, hay familias que pierden un familiar. Exacto. Y ahí se desprende la posibilidad de alargarle la vida uh-huh. a otra persona. Exacto. Sí, la situación lamentable que se dio en el día de ayer, que cuando llegaban los profesionales a Villa Mercedes, deambulaban en el hospital porque no hubo una persona que oficialmente los recibiera. Uh-huh. Esto generó una gran polémica porque, bueno, imagínense que había muchos medios de comunicación cubriendo este acontecimiento. Y nada, la verdad que fue un papelón, papelón total, papelón a nivel nacional. Yo había subido ese video ahí al Merlino, pero la verdad que a la madrugada decidí borrarlo, más que todo por respeto a las personas que están recibiendo los órganos, ¿no? Porque ver este bochornoso y este papelón de lo que sucedió en el día de ayer, la verdad que da vergüenza ajena. Y digo, no, ¿qué sentido tiene? Está bien, creo que la información ya está dada. Claro. Seguir reviviendo esta secuencia que se dio en el hospital de ayer de Villa Mercedes, la verdad que es lamentable. Lamentable que hayan llegado estos profesionales con aviones charter privados, porque así se hizo esta operación, y calculen que estaban desde las 5 de la mañana los profesionales listos para abordar los vuelos, llegar a Villa Reynos a las 8 y media, a Villa Reynos, a la Villa Mercedes, en la quinta brigada, y llegar al hospital de Villa Mercedes, al Juan Domingo Perón, y encontrarse que nadie te está recibiendo y tener que estar deambulando en el piso 1, en el piso 2, con las heladeras que llevan los órganos. La verdad que es un papelón total. Pero bueno, vamos a reivindicar lo bueno también de este operativo y enseguida vamos a estar conociendo las palabras de Fernando que estuvo ahí en ese operativo. Muy bien. Bueno, y ojalá que dentro de una experiencia mala se aprenda para es que Villa Mercedes tiene, ¿no?, muchas experiencias en este tema. Vos sabés que yo he cubierto y hace muchos años que tienen muchísima experiencia en este tema. No sé qué es lo que falló en el día de ayer. La verdad, no sé qué falló. Uh-huh. Así, bueno, tal vez ahí en la entrevista podamos ahí saber un poquito más. Uh-huh. Les cuento que hay gente que ya escribió al 1264-0030-11. Ya la tengo. ¿Viste? Yo sabía. Ella es una gran bailadora. ¡Ah! ¡Pará! Otro mensaje más. Otro mensaje que ya arriesga. Ya arriesga. Quedan 2 horas y media de programa todavía. Te lo voy a pasar a vos para 52. Ya vamos a ver, le vamos a pasar entonces directamente al operador para ver si espero. Ambos ya están participando por las entradas para el Aviones de Merlo. Insistir para el fin de semana. Bueno, chicos, les comento que cómo fueron un poco los vientos más altos que hubieron en la provincia de San Luis hasta las 7 de la mañana del día de hoy. Como por ejemplo, Juan Alzogaray, las velocidades de los vientos que surcaron los aires sanluiseños fue de 94 kilómetros por hora. ¡No! Eso es un montonazo. Muchísimo. De mínima te despeina. Sí. Bueno, ahí no tengo mucho problema. Las pestañas. Pero no, el viento me pone particularmente muy loco también. Bueno, yo les comento que va a haber un tipo de efecto sonda en la región que ha producido este viento. Hay una condición climática muy en particular que se está dando en la zona de Córdoba, porque en la parte alta vieron que nevó mucho. Entonces, ese microclima está muy, ¿cómo le podría modificado? Decir? No, alterado, le podríamos decir, porque entran los aires fríos, los calientes, se producen los cambios climáticos y eso ha generado un tipo sonda que va a haber en esta región. No sé si puntualmente acá en el Valle de Colara, pero sí se ve un poco más acá al lado de tras la sierra. Así que veremos qué es lo que pasa. Bueno, les comento, después en la Florida, 76 kilómetros por la hora. En el aeropuerto de San Luis, 66 kilómetros en la hora. En el Amago, 65. Y, por ejemplo, en la parte alta aquí de la Villa de Merlo, llegó a 45 kilómetros en la hora. Valle Pancanta, 46. En el aeropuerto Valle del Conlara, 38 kilómetros en la hora. Fueron un poco el registro de los vientos en la provincia de San Luis. Y lo que dice el pronóstico para el día de hoy, a pesar de que está muy tranquilo aquí el clima en la Villa de Merlo, jornada algo ventosa, cielo despejado durante todo el día. Tuvimos una mínima muy agradable aquí en la Villa de Merlo de 6 grados, vientos que vendrán desde el norte en una velocidad que rondará entre los 20 a 49 kilómetros por hora en estas ráfagas, que podrían ser superiores a los 70 kilómetros en la mitad del norte provincial, después irá rotando al sur con la misma intensidad, pero más que todo en la parte central del Valle del Collar. Así que, bueno, nada, a esperar el viento, y si tiene ropa, lávela ahora, y cuando llegue el viento aproveche y que se le seque más rápido. Sí, que ponele broche, porque si no, anda a juntarlo después. Del vecino. Como es lo que me va a pasar a mí cuando vuelvo a mi casa. Con el calzón doblado. Con los calzones. Claro. Ojalá que por lo menos me doblen los calzones, claro, los vecinos, si me lo encuentran. Devuélvanme la ropa planchada. Claro. Bueno, 9:33. Y cocida también, y sí. Cocida. No. Los variados. Así se crisis que no se note. Claro. Bueno, éramos tan pobres. Bueno, ¿les parece que vamos buscando la primera canción en la mañana? 9:33, estamos en Identidad Comunitaria. Hasta las 12 del mediodía los estamos acompañando en vivo. La luna se está peinando. Del río y un toro la está mirando. Entre la jara escondido cuando llega la alegre mañana. Se ha ido y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la vara se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el bayura. Los romeros que fravío y de casta valiente. Abanico de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche. De cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra y en la cara del agua del río. Las estrellas y luceros. y el torito que fravío y de casta valiente. Abanico de colores parecen sus patas. Abanico de colores parecen sus patas. Abanico de FM Las Chacras anticipa la primavera. Domingo 14 de septiembre se viene la fiesta de la radio. La fiesta que nos faltó este año la hacemos ahora. Cumple y primavera. Música en vivo, Chamuyo, Macor Matria, La Pavo Morán y Tucuy Trío. Música en vivo, radio en vivo. Cantina, como siempre, súper y económica. Canelones caseros y chori. Ricuras dulces para la tarde. Traete la reposera, plato y cubiertos. Domingo 14 de septiembre desde el mediodía. El patio de la radio se pone de fiesta, porque siempre es muy lindo encontrarnos. Venite a disfrutar desde el mediodía, pasemos la tarde de fiesta. Trae reposera, plato y cubiertos. FM Las Chacras 104.9, la comunitaria de Las Chacras. Siempre es muy lindo el encuentro. Qué mañanita tranquila, qué mañanita hermosa, esperando hermosa la primavera acá en la Villa Merlo. Bueno, comenzamos nuestra tarea de todos los días y para arrancar, como corresponde, nos vamos a una comunicación telefónica. ¿Así es, Pamela? Así es, ya estamos en comunicación con Silvia De Piero. Ella es directora de Políticas de Discapacidad del municipio de la Villa de Merlo. Buen día, Silvia, Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Pame? Bueno, buenos días a todos ahí, buenos días a la audiencia también. Gracias, buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás en plena labor y que te haces estos minutitos para poder compartir. Bueno, nos parecía muy interesante poder difundir esta propuesta que tiene que ver con acompañar a las personas con discapacidad en los barrios. Así que, bueno, si nos querés contar un poquito más de qué se trata. Sí, sí, sí. Bueno, esto es en realidad una iniciativa que ya veníamos haciendo desde la dirección, porque nos parece súper importante de que los derechos de las personas con discapacidad le lleguen a cada uno de los vecinos de la Villa de Merlo. Por eso es este operativo, lo hicimos en el 2021, estuvimos recorriendo también todos los barrios, bueno, y viendo el contexto, que bueno, que es público conocimiento de lo que está pasando con respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad, el tema de, bueno, de las auditorías que se están haciendo con pensiones, y bueno, todo tema preocupante, ¿no? Porque la verdad es que nos preocupa y me preocupa, por eso nos ocupamos dentro de lo que es la dirección, con respecto a todo esto que está pasando en las auditorías. También el tema de esto, que bueno, que salió el tema de lo que son las supuestas coimas en la agencia mientras se quitan pensiones con discapacidad, que la verdad que es lamentable. Así que bueno, nosotros igualmente más allá de esto, nosotros venimos trabajando, para contarte, Pame, que desde que empezaron las auditorías médicas con respecto a lo que es la pensión no contributiva, empezó todo mal, o sea, son auditorías que no son accesibles, cartas, documentos que nunca llegaron a los beneficiarios, el lugar que estaba designado según esas cartas, documentos, que era Prisma, no estaba funcionando, la gente venía muy angustiada. Así que bueno, fue un trabajo arduo, pero bueno, logramos, logramos trabajar en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad en su momento y con el titular de PAMI, Rodolfo, para poder solucionar este problema que teníamos, que la verdad que generaba angustia en las personas con discapacidad y también en las familias. Así que bueno, logramos que se puedan hacer esas auditorías. Y después, aparte, bueno, acompañamos también el hecho de que, bueno, pasaba generalmente de que ellos le mandan, una vez que son auditados, se le mandan un PDF al celular con la constancia de haber sido auditado, porque eso después había que presentarlo en ANSES con toda la documentación. Uh-huh. Estos PDF también estaban mal mandados, no los podían abrir, por lo tanto no podían imprimir la constancia, así que también a través de Rodolfo nosotros conseguimos que nos pasen ese PDF de las personas que no podían abrirlo y pasárselos. Conseguimos un listado, un padrón de todas las personas que habían sido citadas acá en Prisma, en la Villa de Merlo. Nos comunicamos para que no pierdan, porque sabíamos que había muchas personas que no habían sido que no habían llegado la carta de documento. Nos fuimos también al correo, nos trajimos un listado de las cartas de documento que estaban allá. Bueno, fue todo un acompañamiento, claro. Y el hecho de la preocupación, porque vos sabés que yo soy mamá de una persona con discapacidad y es siempre ponernos siempre en el lugar del otro, siempre estar a disposición, acompañar. Así que bueno, la idea de este operativo territorial, por eso te contaba esto, viene también a acompañar toda esta situación, porque sabes que ahora estuvieron llegando también, o sea, no es que estuvieron llegando, que ni siquiera llegaron las cartas documento informando a las personas que tenían retenida esa pensión no contributiva. Uh-huh. Y se dan cuenta cuando van al banco a cobrar que la tienen retenida. Claro. Entonces, bueno, acompañarlos con todo esto, porque bueno, hay pasos a seguir para que se rehabilite esa pensión no contributiva, que ya lo venimos haciendo desde la dirección, porque bueno, hay que mandar un mail. Hay gente que no tiene casilla de mail o que no puede leer o escribir o no tiene conectividad, así que venimos acompañando, ayudándole a hacer la carta, porque tienen que presentar una carta manuscrita, más toda la documentación, estudios médicos, informes, el certificado de discapacidad, si es que lo tiene, el DNI y demás. Así que ya veníamos haciendo desde la dirección, pero nos parecía importante que esto llegue a todos los barrios, poder acercar esto a toda la Villa de Merlo. Así que bueno, ese es principal, más allá de todo lo demás, porque también trabajamos en conjunto con el Hospital Madre Catalina, con la Junta Evaluadora. Nosotros también informamos, damos las planillas, recibimos la documentación y después todo eso lo llevamos al Hospital Madre Catalina, a la Junta, para que después ellos le otorguen el turno para lo que es el certificado. Así que también es para complementar todo lo que se hace aparte, ¿no?, desde acá de la dirección. Perfecto. Si la persona que tenga dudas o esté en esta situación que vos decías, bueno, de incertidumbre, que aún no le ha llegado ninguna notificación y quiere saber cuál es su condición, ¿se puede acercar a tu oficina? ¿Dónde queda? ¿En qué horario? Sí, por supuesto. Mira, nosotros estamos trabajando de 7 de la mañana a 19 horas, de horario corrido de lunes a viernes, y estamos acá en el ex Hospital Viejo, en el Centro Cívico, en Juana de Azurduy. Así que si se puede acercar, se puede comunicar con nosotros también, porque tener también en cuenta que no solamente viene gente PAME de Merlo, sino que atendemos a gente de toda la costa, de Tilsarao, de Quines, bueno, Santa Rosa, claro. Así que intentamos también dentro de lo que se pueda, que si no se pueden acercar, lo manejamos por WhatsApp, nos mandan fotos, lo ayudamos nosotros, intentamos buscar todas las formas posibles para facilitar, porque sabemos que esto es terrible, que genera angustia en la persona con discapacidad y en las familias. Así que en todo lo que podamos acompañar y ayudar, siempre yo y todo mi equipo estamos a disposición siempre. Así que te voy a dar el número de teléfono de la dirección, que es el 2664 17 50 61. Nos pueden llamar o mandarnos un WhatsApp también, por supuesto. Perfecto. 264-17-50-61. 61, sí. Perfecto. Sí, exacto. Y tenemos acá... Si querés... Sí. Decime. No, te quería pasar, si te parece, para que la gente ya lo tenga. Vamos a estar difundiendo todas las semanas dónde van a ser los operativos. Vamos a estar en las plazas, así como lo veníamos haciendo siempre. Y aparte de eso, es un trabajo en conjunto con los descentralizadores, porque son los que tienen el contacto directo con el vecino, así que cualquier persona con discapacidad que no pueda acercarse, vamos a ir al domicilio, o sea, la idea es poder llegar a todas y a todos, así que también estamos a disposición, se pueden comunicar con los descentralizadores o con nosotros también. Y te paso las fechas para que lo tengan también. Más que vamos a estar... pero buenísimo. Que arranca el 17 de septiembre en Cerro de Oro. Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Bien, y después tenemos... Después seguimos por el 140, claro, el 25 del 9, Barrio San Agustín el primero de octubre, primero del 10, uh-huh. Barrio Los Fresnos el 8 del 10, Piedra Blanca Arriba el 15 del 10, Piedra Blanca Abajo 22 del 10 y el Barrio 272, 29 del 10. O sea, sería... A partir del próximo miércoles, todos los miércoles, y el horario va a ser de 10 a 12 del mediodía. Perfecto, como para ir después refrescando cada miércoles en qué lugar van a estar. Exactamente. Muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, felicitaciones por la tarea y por el programa, por Radio Gamer, que hemos tenido acá. Ay, sí. A Luli y a Emma, dos representantes del programa, y bueno, nos encanta tenerlos. Sí, yo la verdad que quiero agradecerles a ustedes, a vos, Pame, a todo el equipo de Identidad Comunitaria por habernos brindado este espacio. Era un sueño que teníamos cuando empezamos con el taller, y bueno, y la verdad que ustedes enseguida supieron de este proyecto y se acercaron a la dirección, y esto es lo importante, ¿no? No solamente porque creo que la inclusión no la hacemos solamente desde un espacio, en este caso de la dirección, sino con el compromiso también de toda la sociedad. Así es. Que apenas ustedes supieron, estuvieron a disposición, nos ofrecieron el espacio, los chicos están más que felices. Así que yo agradecerles también en nombre de ellos, ¿no? Y de todas las familias también, así que gracias. Y bueno, invitamos a todos también a aprovechar que escuchen el programa todos los martes de 15 a 17 horas. Así es, con toda la información, muy divertido, 2 horas que no paran. Mucha producción. No, olvídate. Sí. Mucho trabajo de los chicos, sí, mucho la verdad trabajo. Que sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Silvia, por la comunicación. No, gracias a ustedes y gracias por ayudarme a difundir esto, que me parece que es una política pública muy importante. Muchísimas gracias. Totalmente, lo vamos a ir refrescando cada miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, saludos a toda la audiencia y saludos a ustedes. Estábamos entonces en comunicación con Silvia de Piero, ella es la directora de Políticas de Discapacidad del municipio de la Villa de Merlo, bueno, informándonos sobre esta atención que están haciendo, este acompañamiento a los barrios de la Villa, muy importante, para hacer todos los trámites que tienen que ver con los derechos a las personas con discapacidad. Así es. Bueno, nos vamos en esta ocasión a la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos a comunicar con un colega de Megacable. Estamos hablando con Fernando Guajardo. Te damos los muy buenos días de aquí desde la Villa Merlo, en la mesa con Alejandro y Pamela. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ale, Pame, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto saludar esa zona tan hermosa que tenemos en San Luis. Gracias. Buen día, gracias. Fernando, bueno... en el día de ayer recibimos la noticia de que se iba a realizar una ablación ahí en el hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. Y bueno, te pedimos un relevamiento de todo lo que aconteció de este operativo. Si bien se vio un poco empañado por todo lo que sucedió en el recibimiento de los profesionales, pero bueno, te pedimos tu crónica, vos que lo estuviste ahí en el lugar en primera persona, Fernando. Bueno, les cuento, sí, este hecho tiene como dos caras, ¿no? Lo bueno y lo que ojalá contagie es hablar una vez más de la donación de órganos, sí. Lo trascendental de este acto de amor inmenso que es en el medio del dolor más profundo, que es la pérdida de una vida, la posibilidad de generar vida o alargar la vida en otras personas. Acá sucedió, lamentablemente, la muerte de una chica de 32 años, muy joven, y que repentinamente se desvaneció, se desmayó, sufrió una aneurisma cerebral, y esto le terminó provocando la muerte. Entonces, este dato no es menor porque estamos hablando de una persona donante joven, entonces era una donante muy importante porque en sí, salvo la cuestión del aneurisma cerebral, su cuerpo estaba sano. Claro. Entonces, ahí nomás se activó todo el operativo. Teníamos el dato de que se había habilitado especialmente el aeropuerto, porque aquí no tenemos vuelos comerciales actualmente, pero sí, el aeropuerto de Villa Reynolds, que está al lado de la Quinta Brigada Aérea, está operativo habitualmente de las 8 de las 5. Se armó todo un operativo especial, extraordinario, para esperar a en qué momento llegaran los equipos médicos. Y bueno, y esto se terminó ocurriendo cerca de las 8, cuando aterriza el primer avión. Vinieron dos aviones finalmente, uno desde Córdoba y el primero, que es el que registramos nosotros, que es un jet privado, para que la gente entienda. Estas cuestiones, estos operativos son tan urgentes y tan importantes que acá lo que prima y lo que importa es el segundo, es vital. Y despliegue enorme que se hace en torno a cantidad de personas, áreas. Hablamos de salud, seguridad, aeropuertos, nación, provincias, más de una, ¿no? Y digo, todo un despliegue y bueno, y un gran gasto económico también que involucra esto, ¿no? Pero bueno, en fin, llega este primer avión. Allí, a uno que tiene muchos años en esto de hacer notas y en el periodismo, me ha tocado, esta creo que es la sexta vez que cubre un operativo de esta magnitud. Bien. No sé si ustedes han podido verlo alguna vez. Sí. Es impactante por el despliegue que hay, es muy impactante, porque bueno, hay policías, hay ambulancias, hay velocidad constante, y es lo que pasó, pero nos sensibilizó más aún cuando vimos que estos profesionales, que eran cinco, eran tres chicas, tres mujeres y dos hombres, eran del Garrahan. Nos sensibilizó particularmente, bueno, por lo que es el Garrahan, por el trabajo que hace, y bueno, también uno tiene todavía no he oído estas críticas increíbles que hubo hace poco hacia el accionar de lo que hace el Garrahan, ¿no? Sí. Pero bueno, y porque nos imaginamos que ese órgano que nos hicieron ellos vinieron a buscar el hígado de ese donante, va a una criatura, entonces era como muy especial todo, ¿no? Bueno, para cerrar lo del informe y el resumen de la ablación, una hora después, 9:30, arribó al hospital otro equipo de profesionales de Córdoba, que también llegaron en otro avión privado, y que en este caso extrajeron páncreas y riñones que fueron para ser trasplantados en Córdoba. En definitiva, bueno, esto es lo que sucedió ayer. Alrededor de las 13 ya habían partido los dos aviones. Así que entendemos que ya a esta hora y desde hace varias horas esos órganos están en los cuerpos y en las personas receptoras, ¿no? Sí. Que es el milagro de estas cuestiones, de la medicina y estos gestos de amor inmenso. Esa es la cara linda, la cara fea es lo que pasó, que yo te digo, nunca vi en mi vida de morir este tipo de cosas. Que todo, recordemos todo lo que hablaba recién, de todo lo que se pone en juego en un operativo de esta magnitud, y que el segundo cuenta es lo que pasó cuando llegó el equipo de Garrahan, que llegó con cinco motorizados, policías motorizados, a toda sirena, la ambulancia desde el aeropuerto hasta el policlínico, y ya cuando llegan, se ve en el video eso al principio, le tienen bloqueada la rampa de acceso al policlínico, hay un proveedor que está descargando sus cajas, por lo cual los médicos que acaban de venir viajando, urgente, bajan todos sus equipos que traen como una especie de conservadoras especiales para transportar los órganos, más grandes valijas, porque los operativos de esta magnitud funcionan así: vos llegás a un policlínico o a un hospital a buscar un órgano, se supone que el hospital puede tener todo o debe tener todo, claro, pero ellos a su vez traen un backup de todo, traen hasta las gasas si hacen falta, ¿no? Claro. Y el instrumental, cosa que no pierdan tiempo, uy, falta esto, no, ya, bueno, y entonces les tocó bajar esas valijas enormes y cargarlas, levantarlas en peso, porque no podían utilizar la rampa, ¿no? Ya no estaba liberada la zona de acceso, que era el lugar más importante donde venían. Todo el viaje que hicieron era para llegar ahí, nadie los esperaba y les tenían bloqueado el acceso. Llegan, se presentan en el hospital, aquí el policlínico, esto era 8:30, suele tener como mucha gente, no sucedía esto, casi atípico, que estaban los pasillos liberados, no había nadie preguntando ahí dónde vos sacás los turnos, la mesa de entrada y demás. Se acercan, se presentan ahí, que es lo que se ve todo en el video, dicen, venimos del Garrahan a hacer una ablación. Ah, sí, tienen que ir. ¿Y dónde es el quirófano? Porque obviamente no conocen. De ahí les dicen, no, tienen que ir por allá. Van, preguntan más allá. Tienen que subir el ascensor. Suben al ascensor, nosotros subimos por la escalera, los esperamos cuando salen del ascensor, siguen sin nadie que los oriente, nos preguntan a nosotros, y la verdad que yo no tengo el organigrama, ni el mapa, ni el esquema de distribución de las salas del hospital, les trato de guiar, y digo, no, es acá. Bueno, golpean una puerta, sale otra persona, sí, venimos del Garrahan, a todos le decían lo mismo, ¿no? Con las valijas, todo el equipo. Ah, no, pero no es acá, es más allá. Van sí. Más allá, bueno, todo ese derrotero. Hasta que golpean, sí, le dicen, ah, sí, pero este es el quirófano, pero tienen que ir por otra puerta más allá, y terminan yendo allá hasta que finalmente terminan esa odisea de llegar. Entonces, un operativo donde el segundo, el instante, diría yo, cuenta, donde se destinan millones de pesos. Yo estuve averiguando de manera particular que sale un vuelo, contratar un vuelo de este tipo que viajó este equipo, por ejemplo, de Buenos Aires, Mercedes, solo de ida ronda los $15,000, o sea, calculemos $30,000, $25,000, solo el vuelo, de ahí en más, todo lo demás que se puso en marcha, ¿no? Y que se encuentre en donde todo, una recepción que nada, no fue la correcta. Y para colmo de cosas, una hora después yo termino lo del Garrahan, hago un informe, y bueno, ahí empieza la intervención de ellos, que me dijeron que iba a durar unas 3 horas, yo ya tuve que seguir mi agenda de notas y de trabajo diario. Pero una hora después, es decir, 9:30, llegó el equipo de Córdoba, y al equipo de Córdoba le pasó exactamente lo mismo. Qué papelón. ¿Qué es lo que puede haber fallado, ¿no? Porque Villa Mercedes ya tiene experiencia en ablaciones, y ¿qué es lo que está fallando ahí en el policlínico de Villa Mercedes, Fernando? La verdad que no lo sé, nosotros la conocemos, Berta Arenas es la directora, una mujer de toda la vida vinculada a la medicina, ha sido ministra, en su momento fue ministra de seguridad, fue ministra de salud, le digo, la conocemos, nada, ella conoce el hospital obviamente, pero no sé qué sucedió acá, porque yo entiendo, y los operativos que yo he visto antes, tanto en San Luis como acá en el mismo policlínico, siempre hay alguien que los está esperando, porque, escúchame, se están movilizando policías, ambulancias, aeropuertos, aviones... Y en lo más importante, que es en el arribo donde tienen que llegar, nadie los espera, ¿no? Entonces uno entiende que un directivo, o al menos, si no, designe al jefe de cirugía, al jefe de guardia, no sé, lo que sea. Lo que no se puede entender, Fernando, lo que no se puede entender de que en la era de la comunicación las ambulancias tienen radio, todos tenemos teléfonos, que haya sucedido esto. Fernando, bueno, de acá de la Villa de Merlo agradecemos muchísimo tu informe, y bueno, vos que lo viviste en primera persona, agradezco mucho tu testimonio, porque quienes hemos hecho este tipo de cobertura sabemos la adrenalina que es esto, y sabemos que cada minuto, cada instante es muy valioso, porque bueno, o sea, los profesionales estaban desde las 5 de la mañana listos, pero también tenían que llegar acá a San Luis y hacer la operación para sacar los órganos y después sí poderlos trasladar hasta Buenos Aires. Por eso cada segundo vale oro. Fernando, desde acá te queremos mandar un cordial saludo y muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Fernando Guajardo, entonces, de Megacable Canal 2 de Villa Mercedes, dándonos un panorama de todo lo que acontecía ayer, entonces, con esta ablación de órganos que se producía tras la muerte de una mujer muy joven de 32 años que, bueno, sufría presión alta, sufrió este ACV isquémico y, bueno, lo que le produjo la muerte, ¿no? Bueno, un mensajito que nos llega desde Bomberos Voluntarios de la Villa de Merlo, que dice, habla, escucha, abraza, ayuda, saná. No estás solo, la depresión se puede sanar y la tristeza se puede tratar. Sos importante para nosotros y te queremos con vida. La salud mental importa, tratarla es urgente y necesario. Bomberos de Merlo se suma a la campaña de prevención del suicidio. Todos podemos hacer la diferencia. Y bueno, viene acompañado de un videito que tiene música, no tiene voz, pero que bueno, tiene que ver con este mensaje de acompañamiento a todas las personas que están transitando una situación no feliz, por decirlo así, y la importancia de encontrar acompañamiento en otras personas. Entonces, perfecto. Bomberos Voluntarios se suma a esta campaña de prevención al suicidio. La salud mental

que mueve la cintura. De la mañana con 15 minutos en la República Argentina. Tengo una pregunta, Alejandro. Oiga. Te vi que estabas bailando ahí, moviendo el esqueleto, ¿viste? Bachata. ¿Qué es lo que una salsita. Me pidieron, salsa. Sí, Augusto de Río Cuarto. Bien. Me pidió una salsita que es de la Orquesta Guayacán. Oiga, mire, vea. Como bien. Para ponerle un poco de ritmo el miércoles. Muy bien, y, espectacular. Y es como un renovar energías, ¿o no? Exactamente. Bueno, tenemos ya las columnistas que se van a sumar en el día de hoy, porque hoy también Identidad Comunitaria suma un nuevo programa que se llama Barajar y Dar de Nuevo. Y bueno, estamos con Romina Prat, Celeste Lencina, chicas. Mercedes. Lencina. Muy buenos días. ¿Cómo están? Tenés cara de celeste. Hoy por lo menos tenés cara de celeste. Me encanta porque es color de cielo, de mar, que son mis preferidos. Así buenísimo. Que bueno, gracias. Bienvenidas. No, gracias a ustedes por primero por sumarnos a la propuesta de Identidad Comunitaria y por darnos este espacio que bien, bueno, vuelvo. Acá me están haciendo seña que no estoy saliendo. Acá, acá aparece el momento claro, donde el operador te hace bueno, todo tipo de señas. Claro. Repito porque es importante lo del agradecimiento a sumarnos a Identidad Comunitaria y por otro lado darnos la posibilidad de abrir estos temas que fluyen desde la sociedad misma y que sabemos que están la sociedad interesada en poder contarlos, darles palabra, ¿no? Ponerlos en palabras. Para nosotras es una alegría que se incorporen con esta, bueno, una mirada que ahora vamos a compartir, nos van a contar a todos con temas tan importantes también, ¿no? De lo que nos viene pasando con las niñeces, con la adolescencia. Pero bueno, vamos a arrancar para quienes no las conocen, si quieren compartirnos un poquito más quiénes son, qué hacen. Bien, bueno, yo también agradecer muchísimo por la oportunidad de poder ser parte de esta radio comunitaria. Todos los gestos es para que se acerquen al micrófono. Ya no familia, ya vamos a acostumbrar. Movido. Bueno, voy a tratar de. Bueno, Romy ya estuvo acá hace un tiempito cuando analizamos la serie Adolescencia. Claro, tal cual. Bueno, siempre ahí nos convoca un poco las infancias, las adolescencias, las familias. Y bueno, un poco surge desde ahí esta propuesta del programa. Yo vengo del campo de la salud, soy psicóloga, trabajé muchos años en salud pública, en servicios de niñeces y adolescencias, y bueno, y hoy estoy acá en Merlo desde hace ya unos meses, también trabajando desde ese lugar, y bueno, muchísimo es el trabajo que se hace en prevención y también en asistencia dentro de espacios, a veces de consultorio, a veces desde lugares más terapéuticos y muchas otras veces también desde los territorios. Y bueno, y en ese camino, en ese andar, nos encontramos con Mercedes, que bueno, que ha sido una gran alegría coincidir y poder coincidir también en preocupaciones, en inquietudes, y bueno, y en muchas cosas que queríamos como poder comunicar también desde este otro lugar, que uh-huh. es un poco más, bueno, la llegada un poco más tal vez masiva, el poder también como que esté al alcance de todos algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con, bueno, con temas de actualidad. Y sacar un poco a la esfera de lo público algunos temas que parecen del ámbito de lo privado. Tal cual. Bueno, no fue casual, sino totalmente causal el habernos encontrado con Romina. Y el haber además conectado, porque hay distintas visiones y queremos ir como a lo que pasa en las calles, como lo que le pasa a la comunidad misma, a las familias, a los adolescentes, lo que pasa en las escuelas. Y ahí voy a entrar un poco en cuál es mi experiencia. Yo he tenido muchos años en lo que es docencia y me he formado en lo que es docencia inclusiva, precisamente entendiendo lo diverso que somos. Y por otro lado, psicología social. Y ahí quiero contar un poquito nada más de qué se trata el abordaje de la psicología social. Primordialmente la tarea, que es lo que yo defiendo, en territorio. Quien no entra en territorio, así como Romina también, no puede contar con el cuerpo, además, lo que pasa en las calles, lo que pasa en los distintos lugares, no solo de Merlo, lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, para ser psicólogo social desde la fibra, hay que llevar una maleta de herramientas que nos permita, ante toda persona que llega o ante toda persona que, a la que llegamos, tener la posibilidad de decir, bueno, agregamos a esta maleta tema violencias, poder saber lo que son adolescentes, lo que son niños, la familia, bullying, consumos problemáticos también. Así que, bueno, vamos sacando como herramientas, incluso... yo estoy diplomada en lo que es coordinación y gestión de grupos, psicomotricidad y estimulación temprana. Y se dirá por qué, porque bueno, el cuerpo, estar atentos. Y la salud mental, totalmente. Claro, por supuesto, siendo parte de toda esa mirada de la salud de manera integral. Bueno, ¿y cómo se preparan para el día de hoy? ¿Cómo están? Estamos muy contentas sí. y a la vez, bueno, es muy auspicioso porque hoy es un día como muy especial en varios sentidos. Por un lado, bueno, celebramos que podamos comenzar hoy con este nuevo espacio de Barajar y Dar de Nuevo, que tiene que ver con un poco como... se simboliza como en esto de... Se piensa en las cartas, cuando uno piensa en Barajar y Dar de Nuevo, pero en realidad se trata un poco de movernos, de mezclar, de poder hacer como un viaje hacia adentro, hacia afuera y poder ir encontrando otros modos, ¿no? Otros modos de ubicarnos, otros modos de sentir, otros modos de hacer lazo, otros modos de encontrarnos para poder, bueno, realmente poder ir sanando y encontrando formas más amables de estar. Justamente, bueno, hoy también nos convoca el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que... Desde esta mañana temprano veo, hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación, en diferentes espacios sociales, que se empezó a hablar de esto. Y eso a mí en lo personal me llena de alegría, si bien es un tema sumamente delicado, sumamente profundo, sumamente difícil, es parte del tejido social y siempre quedaba como en manos de las familias que eran atravesadas por estas situaciones. Y de algunos profesionales de la salud, o de los hospitales, o de los bomberos, o de la policía, como de las instituciones que intervenían, y también de las escuelas. Entonces, ¿cómo, digo, de las escuelas en tanto cuando era un adolescente, cuando era un niño, cuando era un familiar de...? Pero ya hace, bueno, un tiempo, y este año precisamente, que se empieza como a nombrar, a poner si bien hace muchos años que está nombrado el 10 de septiembre como el Día de la Prevención, este año vemos que hay más masificación, vemos desde ayer que se está armando, bueno, incluso desde estamentos más también del gobierno, como intentos de hacerlo a nivel interministerial, de manera transversal el trabajo, incluso hay convocatorias en las plazas, bueno, diferentes lugares públicos como para poder empezar a hablar y concientizar sobre esto. En relación a esto de Barajar y Dar de Nuevo, nos cuestionamos un poco al elegir el nombre del espacio. Y quería como retomar esto cuando hablamos de las cartas que de la vida, ¿no? Las que nos pone delante y que las debemos barajar para revisar nuevamente en dónde estamos parados, en cómo visibilizamos, en cómo hacemos que este tipo de temas sean emergentes y también sin dramatizar y sin naturalizar. Es decir, que en esto que contaba Romina en relación a la prevención del suicidio, amigarnos con esa palabra desde el lugar de poder entrar. Existen una serie de mitos y la sociedad a veces es temerosa de nombrar. Muchas veces cuando alguien dice no quiero tener más esta vida, no me banco más, me voy a suicidar, solemos definirlo con se mató, se quitó la vida. Y no, se suicidó, existe la palabra. Está para definir lo que nos sucede en el alma, para definir las angustias, para definir las depresiones, y esto de las angustias y las depresiones como disparadores también de lo que es el tratamiento de la salud mental en sí, como para definirla. Entonces, bueno, hemos tenido como muchas charlas, algunas coincidimos y en otras, perdón, y en otras tal vez, que es lo rico, acordamos y no tenemos acuerdos. Entonces, desde ese lugar enriquece la visión. Así que, bueno, aquí estamos. Una alegría compartir la importancia de este día, de este tema. Hoy, más temprano, mencionábamos que San Luis es una de las provincias, la segunda provincia donde hay mayor cantidad de suicidios. Es una cifra alarmante. Con más razón la necesidad de hablarlo, ¿no? De tratarlo en todas las formas, en las plazas y en los medios de comunicación también, y desde una mirada, bueno, seria, responsable, con herramientas. Lo que nosotros decíamos era que muchas veces la sociedad, y no solamente en estos temas, delega. Delega los espacios partidario políticos, delega, como vos decías, las distintas organizaciones, delega en la escuela. Y esto es como mucho más profundo, ¿no? Poder reflexionar y autodelegarnos qué está pasando como sociedad, que esto es repitente. Y lo otro, que en cuanto a las estadísticas, esto me hago cargo un poco porque lo hemos hablado mucho con Romina, con un solo caso que exista ya es una preocupación. El quitarse la vida, el no desear estar vivo, el pensarlo como una opción de resolver un problema personal, ya es una alarma. Sí, también en este sentido de los números y las estadísticas, bueno, también personalmente creo que es muy importante poder, incluso la provincia ha hecho mucho trabajo para poder tener un registro a nivel provincial, a nivel ministerial, sobre los casos, lo digo como porque trabajé muchos años en la UAR, entonces hacíamos un registro así como llegaban, como se hace registro de otras situaciones sociales y de patologías. Bueno, ¿cómo se empieza a registrar esto? Porque esto también nos da la posibilidad de armar equipos de trabajo, de armar políticas y proyectos específicos para esto. Incluso hay un área de suicidio que trabaja hace algunos años, después de pospandemia, se creó. Entonces, por un lado, la importancia de los números, y por otro lado, pensar en que San Luis se posicione como segunda provincia, como se postula. Bueno, nos alarma, pero también nos avisa de que es una causa prevenible de muerte. O sea que, hablando de siempre en el ámbito de la prevención, bueno, en esto nadie queda fuera. Entonces ahí sí se abren como un campo de posibilidades infinitas, diría, de, bueno, sí, desde qué lugares cada uno va haciendo lo suyo para poder prevenir algo de lo que está sucediendo. Y más aún, bueno, nos alarma muchísimo nuestra población de corazón, es la adolescencia, las infancias, y también es un número muy alto, pero principalmente en varones. Sabemos que los intentos de suicidio son mucho más frecuentes en mujeres, pero no así los suicidios consumados, que son en varones. Entonces también esto tiene que tener una lectura social, una lectura política y una lectura de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con los vecinos? ¿Qué hacemos con el, no sé, esos 5 minutos? Siempre hablamos de que las estadísticas de los 5 minutos también, poder poner en valor. Sí. ¿Cómo miro los ojos a alguien con el que hablo? ¿Con dónde voy a comprar? ¿Qué me sacude de esta mañana? ¿En qué me quedé pensando? ¿En algún amigo? ¿Alguien que, bueno, manda un mensaje? Hay muchas formas de hacerlas hoy. Y vos decís, quizás 5 minutos parece una vida, pero en realidad es ese segundo en el que quizás podés identificar y darte cuenta de que algo puede suceder, ¿no? Y en esto es sumamente importante contar en el abordaje que nosotras hacemos, que más allá de que es súper importante el territorio, es los espacios en donde recibimos a las personas que han decidido, que han sido acompañados también, porque eso es súper importante, a detectar las alarmas, como decía Romina. Siempre hay un indicador, que puede ser corporal, puede ser en la palabra, puede ser en la historia. Entonces, número uno, tener claro el contexto, es decir, preguntar y saber de antemano también, bueno, cuáles son las situaciones que llevan a una persona. Y la otra es poder escuchar, ¿no? Poder decir, bueno, llega una persona al espacio, le vamos a asistir, poder escuchar, porque es lo que necesitan las personas. Y también recibirlos con el abrazo, que creo que es sumamente importante ese contacto, el saber que uno está. Y algo quería comentar porque, bueno, en esta experiencia escolar que lleva como de mucho tipo de escuelas, privadas, públicas, autogestionadas, y termino mi experiencia escolar en la escuela rural. Uh-huh. Y esto de leer los contextos, de hablar de niñeces, de adolescencias, obviamente que tiene que ver en la mirada de a qué es lo que se acercan y cómo lo visualizan las familias. Y algo muy importante que quería contar, y yo defiendo muchísimo, es profesionalizar la atención. Uh-huh. Es decir, por un lado es la escucha familiar, la del vecino, como decía Romina, y lo otro, la importancia de cuando se hacen las sugerencias, las derivaciones, poder contar con espacios que sean respetuosos, que existan, no sé si protocolos, porque el protocolo mayor es ver la humanidad, ¿no? Uh-huh. Es ver la parte humana. Así es que, bueno, es complejo, pero es posible. No queremos spoilearle todo el programa del día de hoy. Hoy hay que ver un montón. Hay que alcanzar la hora. Hoy 18 horas, entonces comienza Barajar y Dar de nuevo. Lo pueden escuchar acá por Identidad Comunitaria, por la 103.3. ¿Ya tienen otros temas pensados o cómo se van a organizar? ¿Es a demanda? Bueno, ¿es a pedido? No es lo nuestro. Es más, hemos pasado horas. Muy aplicadas. Bueno, nos parece, estamos convencidas que esto de la mirada de lo que sucede en la sociedad, que incluye la parte subjetiva, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo vincular, que va a atravesar los grupos primarios, la familia, cómo son los adultos en relación a los adolescentes, las niñeces, la crianza, y también tomar un tema muy importante que es qué pasa con las nuevas tecnologías, ¿no? Que eso es importante. Sí, también eso, como... ¿Cómo los niños y los adolescentes hoy transitan espacios territoriales dentro del mundo digital, incluso mucho más horas, mucho más tiempo que en las plazas? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo son los cuidados que nosotros vamos a ir haciendo? No hay recetas, no hay tips, no hay manuales, o si los hay, déjenme expresarme, no muy a favor de tips así universales. Claro, sí, tenés que hacer esto, esto y esto para todo el mundo, ¿no? Es como, eso también nos preocupa en cierto sentido. Es importante, y obviamente que venimos de profesiones muy, muy andadas, digo, en esto de que hemos estudiado mucho, hemos pasado por muchas carreras universitarias y todo, pero sí los manuales nos tienen que servir como esa brújula para ir pensando lo que pasa hoy, porque en esto de no llegar tarde, en esto de no saber, cuando uno está al lado de un adolescente que está dentro de un juego y ve situaciones de riesgo, bueno, eso no lo dice en ningún lado el manual. Uh-huh, lo que sí hay que poder hacer es abrir los ojos, empezar a preguntar, empezar a estar más cerca. Bueno, ¿cuáles son como las situaciones que se están dando y que se están dando hoy? Porque los adolescentes nos lo cuentan a nosotros, los terapeutas. Claro. Y tal vez los padres están afuera esperando. Entonces, bueno, o tal vez lo que pensábamos también son los cuidados que se han ido dando entre las mismas familias, que eso es fantástico, eso yo lo veo cada vez más, incluso desde que llegué a Merlo, como que hay una cuestión así muy de... No sé si es la sierra de los comichingones, el valle del colar, no sé qué. Las redes, ¿no? Que existen. Sí, esto como a la par, ¿no? Se habla mucho de redes sociales, de pantalla, pero también se habla como a la par de cuestiones de tejido social fuerte acá. Y lo vemos. Justamente hace muy poquito me llegó un adolescente traído por la mamá de otro amigo y que, bueno, que esa, la mamá de ese propio adolescente tal vez no había registrado algo, que esa mamá sí, porque pasa más tiempo en la casa del amigo. Ah. Y bueno, y así se va acomodando, ¿no?, la posibilidad de llevarlo, si es necesario, una ayuda profesional. Muy algo que queríamos compartir, sí, era que va a ser, no solamente esperamos que haya oyentes, sino participantes activos que se puedan comunicar, que nos hagan llegar sus inquietudes. Como dijo Romina, no vamos a dar instructivos, vamos a contar nuestras experiencias y sobre todo nos parece que lo más importante es abrir los temas y retroalimentarnos unos a otros. Los que están fuera de la radio, que van a estar dentro con nosotras, es una participación conjunta. Eso es fundamental, Marce. Me parece que ese es el espíritu del programa, en tanto que no todas las personas tienen por qué, no hay un porqué a veces por llegar sí o sí al consultorio, sí o sí al espacio profesional. Hay muchas instancias previas y justamente todo eso es lo que queremos como compartir acá y poder llegar a esos hogares, bueno, en toda su, con toda la complejidad. Hermoso. Y bueno, y traigo acá esto que ustedes bien resaltan, que es la importancia de la territorialidad, ¿no? Tal cual. O sea, poder llevar todos estos temas acá, a qué sucede a nivel local. Tal que cual. Posiblemente sea diferente a lo que sucede en la ciudad de San Luis o en otros lugares. Bueno, muchas Tal gracias. Cual. Qué contagioso, qué ganas de escucharlas hoy, ¿eh? Veremos ahí, ¿eh? Y con esto de las de cómo vive cada uno las emociones, creo que muchas veces nos encontramos en esa situación de que estamos como de alguna forma tocando fondo. Total. Y decidimos barajar y dar de nuevo. Exactamente, darnos esa posibilidad. Exacto. Qué lindo. Mercedes Lencina, Romina Prat, hoy arrancan Barajar y Dar de Nuevo a las 18 muchísimas, horas. Muchísimas gracias. Bienvenida a esta comunidad de Identidad Comunitaria. Gracias. Muchas gracias. De corazón. Creo que nos vamos con la musiquita del programa, ¿puede ser? Sí, bueno, hoy 18 horas, entonces no se pierdan Barajar y Dar de Nuevo. Gracias. Convivo en estelar cosmopolita con argentinos fugados del cemento, montevideanos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita. Yo vivo en mi planeta de arena, porque no es tan ancho, tan ajeno. Aquí somos pocos, pero buenos. Balneario surrealista, mágico encuentro de seres diferentes. Nadie se apura, nadie lo desmiente. Que en el verano es de los turistas. Yo vivo en un lugar lleno de solos, bajo el ala azul de mi paloma. Suscripciones y sumate a la comunidad. about 17. Big and strong, play my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Volvemos con estas distintas versiones del Digo la Mazamorra, sí, ¿no? Pedido, hemos cumplido con Majo, que nos venía pidiendo. Todavía no cumplimos. Claro, ella pedía la versión con Mercedes Sosa, que la escuchamos en estos días, hermosísima versión. Nos mandan mensajitos porque la gente que está escuchando atentamente acerca de, bueno, este tema tan importante del día de hoy, el Día de Mundial de la Prevención al Suicidio, y en este caso nos mandan información relevante que tiene que ver con a dónde uno acude para pedir ayuda en una situación de que se siente mal y de suicidio. Concretamente se puede llamar al 911 y ahí hacen una derivación para un acompañamiento psicológico. La atención psicológica es gratuita, hay guardias telefónicas, entonces llamando al 911. También hay un mail al que se pueden dirigir, asistencia.suicidio.sl@gmail.com. Este es un servicio del gobierno de la provincia de San Luis. Llamar al 911, ahí hacen la derivación de la asistencia psicológica gratuita, o pueden escribir a asistencia.suicidio.sl@gmail.com. Bueno, agradecemos esta información a Marilén, que está ahí muy atenta, escuchando y nos comparte esta data. Bien, y al 911, bueno, que también te delegan a... Exacto. Está bien, tenerlo en cuenta, ¿no? Entramos en este bloquecito que tiene que ver con la información del ámbito de lo nacional. Bien. En este caso, bueno, tenemos un audio para compartirles, a ver si... Generaciones que puedan... Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones. Que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando, porque sin ellos la universidad no sería la misma. Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes. No queremos que nadie quede afuera. La ley de financiamiento universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública. No se trata de ideologías, no se trata de partidismo. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece, el valor de la educación pública. La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan. Y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley de financiamiento universitario. Que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une, cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública, cuidemos la UBA. Escuchando un audio que tiene que ver con un videito que estuvo circulando en las redes, y en este caso son 13 decanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires que bueno, están pidiendo por la UBA, pero se hace es para toda la universidad pública, mayor presupuesto y la relevancia de seguir cuidando la universidad nacional pública, gratuita y de calidad. Esto estuvo circulando en estos días por las redes, así que bueno, compartimos también esa información. Otra información que queremos compartir tiene que ver con una noticia donde a través de un documento difundido por el Ministerio de Capital Humano, el gobierno nacional admitió que nunca se realizó la auditoría con la que se había justificado la suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios. Bueno, esto fue relevado el 5 de septiembre, estos últimos días, y tiene que ver con una solicitud que había hecho la diputada Natalia Saracho, una solicitud que fue realizada el 16 de mayo del año pasado, del 2024, copia del supuesto informe de auditoría al que aludió el entonces jefe de gabinete, Nicolás Pose, en el Congreso, cuando afirmó que casi el 50% de los comedores no existían, ¿no? Se hizo esa afirmación con un supuesto documento. Natalia Saracho, la diputada, pidió, bueno, a ver dónde está ese documento, y finalmente el gobierno tuvo que admitir que esas auditorías no habían existido, es decir, que se les dejó de dar los alimentos sin un justificativo. Casi el 50% de los comedores no existían, eso es lo que habían dicho, pero según datos oficiales existen más de 45.000 comedores y merenderos en todo el país, mientras que el gobierno había señalado que solo auditaron alrededor de 10.000, de los cuales aseguraban que la mitad no funcionaba. Sin embargo, el propio ministerio terminó reconociendo que tal auditoría jamás se realizó. Así que bueno, esa es la noticia. Se hizo un recorte importante en un servicio a la comunidad básico, como es el de la alimentación. Se hizo el recorte sin ningún fundamento. Habría que mandárselo a algún periodista de La Nación, de TN, que siempre predicaban esto, ¿no? Muchísimo acerca de que, bueno, esto, la no existencia, claro, de cómo sí. lucran algunos dirigentes sociales diciendo, bueno, entonces, cosas que nunca pueden mostrar ni justificar, y ahora se comprueba, digamos, una vez más. Qué bueno, vergüenza. Les comento que, bueno, ustedes saben que la agenda del presidente está bastante agitada después de este batacazo que se le dio el día domingo, porque Milei busca salir del mal momento, pero ratificó que el rumbo de su plan económico no va a cambiar y tampoco el nombre de las personas que lo acompañan en su gabinete provincial, que por ahora le queremos decir de que muchos gobernadores han rechazado la invitación de diálogo que les propone el gobierno nacional. En tanto también el jefe de gabinete, Guillermo Franco, anunció que la puesta en marcha de la mesa federal que busca encarar el diálogo con los gobernadores. Franco compartió una foto del encuentro en el que participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias, dijo, que comparten el espíritu de cambio. Bueno, capaz que esto está hablando la provincia de San Luis y puntualmente Claudio Poggi, capaz, ¿no? Escribió Franco, por ahora la mayoría de los gobernadores desoyó la convocatoria. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta agenda tan agitada que ha tenido en estos días Milei, la tercera de lo que va de esta semana. Pero también les queremos decir que a la espera del veto, hay posibilidades de veto porque el gobierno nacional, aturdido obviamente por la paliza del domingo, hoy decide si dará o no el veto a estas leyes tan fundamentales que fueron aprobadas por el Congreso, como el amplio respaldo a la ley de financiamiento universitario, que fue vetado el año pasado y que provocó obviamente una descomunal pérdida en el poder adquisitivo de los docentes y de los no docentes. La ley de emergencia pediátrica que busca aumentar el financiamiento de los hospitales pediátricos y poner un freno al éxodo de los profesionales que están dejando obviamente la salud pública, que es alarmante y lamentable. Así que bueno, veremos qué es lo que hace. Si Milei tiene, se parece un tipo muy corajudo, ¿no? Siempre vetando beneficios para los más débiles y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces si se anima a vetar la ley de que fue aprobada hace muy poquito del financiamiento universitario y también para acompañar la emergencia pediátrica. Como para finalizar un poco las noticias locales, le comento de que bueno, el dólar se mantiene estable, 1.425 para la venta, 1.375 para la compra. El dólar ilegal se mantiene en 1.385 para la venta, 1.365 para la compra. Y para aquellos que usan tarjeta de crédito y compran algo en dólares, bueno, un pequeño alivio porque bajó bastante, se quedó en 1.852.50. centavos, porque recordemos que el día lunes estaba prácticamente en 2.000 pesos el dólar tarjeta, estaba en 1.998 pesos, bajó, la semana pasada estaba en 1.750, es decir que de la semana pasada a lo que llevamos al día de hoy, miércoles 10, se incrementó en 100 pesos y se estanca en 1.852, así que bueno, nada, los que han hecho compras con tarjeta en dólares, me imagino que más de uno está cruzando los dedos, las piernas y todo lo que pueda cruzar para que... endeudándose bastante. Exactamente, así que nada. Ay, me tomo un suspirito, Pamela, porque la verdad y lo veo a mi amigo Claudio que viene a lo lejito. Hermano, ¿cómo le va? Buenas, permiso, ¿cómo les va? ¿Qué parece? ¿Cómo anda, don Claudio? Yo lo estaba escuchando acá. Me suspiró un poquito, sí. Sí, pero no deje de hacerse mal sangre. Tiene razón. Yo lo estaba escuchando. Tiene razón. Y digo, menos mal que yo no tengo ni tarjeta. Porque si no... ¿Cómo zafa, no? Yo como lo que encuentro también un poco, ¿vio? Claro. Ahora que se vienen los días lindos, que los árboles empiezan a dar frutos, yo como de todo. Yo voy cosechando lo que encuentro. Bien, muy bien. Algarrobo, espinillo. El otro día estuvo no le pincha un poco. No, el muchacho este Lantú, ese. Sí. De ahí de Cerro de Oro. ¿Cómo estuvo sabe? Así, sí. Y sabe un montón. Sí, y yo a veces me los cruzo y hablamos de eso, de qué se puede comer, qué es lo que no se puede comer. Ah, él te tira la data. Sí. Y yo también sé un montón de cosas, claro, que yo le paso, claro, a él también. Y. ¿Cómo andan? ¿Qué se hay? Me ha seguido la cabra hoy. Lo sigue todo el mundo. Me están siguiendo, los sí, bichos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? No, no me hacen caso que yo les digo, ¿qué si no? Si fuera por ellos, están acá. ¡Cállate! No. Ya voy ahí. Claudio, vio que hay gente que acumula dólares. Sí. En su caso, ¿usted qué acumula? No, yo... Espinillo... No, mire, no. Yo le voy a ser sincero. Sí. Para mí la vida... Sí. Usted se va ahí y no se va a llevar nada. Claro. Entonces hay que andar con lo liviano, con nada, con andar lo opuesto más o menos. Y vive liviano y anda mejor. Y cuando usted vive liviano de cosas materiales, así por decirle... Sí. También anda liviano en lo, de adentro, de la parte espiritual, digamos. Bien, ¿entiendes? me gusta esa filosofía. Entonces, porque yo creo que lo humano está re loco ahora. Y sí. que quiere más. Y así va teniendo, sí, va con no más cosas. No te alcanza cosas. El día, después tenés que laburar todo el día. Pero en lo que importa de la vida, como que no va avanzando, porque tiene mucho peso encima. Sí. Entonces, hay que andar más de liviano de la vida, sí. Sí, yo creo es que cierto, eso. Me gusta, es lindo eso. Es lindo. Yo estaba escuchando recién que me hizo acordar una historia que había un africano que ganó las Olimpiadas. Sí, escuchó, así que, 42 kilómetros hizo 42 kilómetros descalzo. Sí, sí, me acordé de mi amigo, que yo ya lo nombré acá, el Carrellata. Sí. Bueno, mi amigo el Carrellata. Resulta que el Carrellata se había puesto novio con la hija más chica del cinco hombres. No. El cinco hombres le decían cinco hombres. Porque ¿por en realidad era enorme, grandote, gordo. Entonces parecían cinco. Pero era uno solo. Y todo el mundo le tenía miedo al cinco hombres. Imagínense ese sí. bicho que venía así encima. Un toro. Y, ay, que había que correr. Y bueno, resulta que el cinco hombres volvió a la casa y estaba el cara de rata ahí pretendiendo a la moza, ¿no es cierto? Sí. Que le había llevado un ramo de flores, unos choclos, un zapallo. Así eran los regalos del cara de rata. Claro. Entonces, cuando llega el padre, el cinco hombres, y el Carrellata, y lo entró a correr al Carrellata, y se mandó por el monte ahí corriendo, y llegó hasta Villa Dolores. ¡Mamá! ¡No! Y andaba en pata, andaba descalzo también. Como así que yo 50 creo, kilómetros. Sí, y yo creo que lo superó a este otro. Mira. Me acordé claro. del Carrellata. Ay, sí, ahora sí. Tenía unos espinones después en las Ay, patas. No, ¡qué pobrecito! Pobre. Había que sacárselo. Después. Se te pone todo el talón duro. Sí, ahí, no sé. Y algunas se le metieron ahí adentro. Y en no. Pero se le después llega un punto que la espina se como que se forma parte de la carne sí. y no. se termina disolviendo después. Sí, pero en algún momento hay que sacarla porque pobrecito. Después, te hace tanto esfuerzo hizo el Carrellata por que terminó casándose con ella, bueno. con la hija del cinco hombres. Sí, ay, no. lo terminó conquistando el suegro. Hay después. Que hacer patria. Claro, que dijo, patria. Mira todo lo que ha hecho este muchacho para estar con la hija mía. Entonces y se le dio en mano. Claro, puso en valor el esfuerzo, se sí. la dio en mano. Sí. ¿Cómo sería? Que le dio sí. la mano de la hija. La hija. así se decía. Así antes, se, ¿no? Claro. En hay gente que todavía. Pero es como que le dio la bendición. Lo que cosa pasa así, es que ustedes sería. En este tiempo sí. hay un montón de cosas que ya no entienden. Claro. No, porque no se habla. Porque la mujer decide. Pero, y más vale, ella, sí, que ella decidía. No. Pero el padre, el cinco hombres no quería nada, no quería saber nada. Entonces, ella sí quería. Ah, bueno. El cinco bien. Hombres no. Bien. Y después lo terminaron convenciendo que. O sea, más que todo. El Carrellata era bueno. Claro, tuvo que convencer más que todo al suegro. Claro, había que convencerlo. Este Claudio y sus historias. Claudio, hoy vino charlando también con la calandria. ¿Se acuerda que el otro día nos contaba? Sí. Ella siempre anda en las calandrias sí. Porque resulta que les encanta hablando mal y pronto, les encanta el puterío las calandrias. Ellas llevan pan y vienen, sí. saben todo lo que hace uno, saben todo lo que hace el otro y después vienen y así, cuentan. Así, cuenta la voz. Sí, vale. Son re charlatanas las calandrias. Bueno. Y aparte les encanta el puterío, saben de todo. Mira, a mí me han dicho que, ¿cómo se llaman esos aparatos que hay ahora que vuelan por los cielos y que te graban? Un dron. Sí. Ay, como lo que tiene el intendente. Sí, sí. Pero las calandrias son más peores. Porque, sí. se enteran de todo. Así que usted le puede mandar una calandria, ahí se entera de todo. Y además debe haber calandrias de pueblo. El puchitero, otro que le gusta el puterío. Ah, ahí está la polémica, ¿no? Sí. ¿Cuáles son más? Sí, la calandria o el tero. Y si se pasan data entre ellos. Sí, yo calculo que sí, hay inteligencia, me parece. Sí. Y ellos se ríen porque, porque la calandria se ríe porque dice que nosotros los humanos nos creemos vivos. Sí, sí. Vivos de Andes, dice la calandria. Sí, yo creo que piensan claro, eso. Claro, ven cómo vivimos nosotros, que nos estamos volviendo locos. Que, dice, esto me contaba la calandria, que el humano es el único bicho que tiene que pagar para vivir. Mal. ¿Entiendes? Y el resto de los animales de la tierra, ninguno. Yo quiero arrancarle un hornero, mira. Nos ven como los bichos más sonsos del planeta. Mal, tienes razón. Y nosotros, Claudio, que nos creemos los más vivos. Claro, te mereces el aplauso, Claudio. Te llevaste la frase del día. Te llevaste las entradas para mí. Claro. Oh, nos olvidamos de participar, Ezequiel. Le hacemos jugar a Claudio. Podría ser. A ver cómo es el juego. Te contamos, Claudio. Los días miércoles estamos jugando por las entradas porque siempre en el espacio cultural, en Amigas de Merlo, siempre hay algo el fin de semana. Ajá. Entonces los miércoles sorteamos las entradas para lo que hay este próximo fin de, que es Impro. Entradas gratis. Usted tiene que hacer una sola cosita. A ver. Acá nuestro operador Ezequiel, él pensó un temita, te va a pasar un poquito de ese tema y si vos le pegás, nos manda un mensajito a este teléfono, al 12-400-3011, y ya estás participando. Y, pero para una cosa, entradas. Claudio, si lo llegase a reconocer, no lo digas al aire, por claro. Duda, ¿eh? Bueno, a ver. Nunca participé de esto, me da una emoción. Tallagoso. ¿No está Tallagoso? No, parece que no. ¿Qué dice el operador? Oh, yo creo que ya la tengo. No es. En las que parece que sí acertó, será la que termina en 2030. Ahí te muestro el mensajito. Dice que sí acertó. Así que va muy bien encaminada. Tenemos otro mensajito de alguien que termina en 29, 24. Bueno, sigan jugando. Bueno, vos aunque no le hayas acertado, No, pero participás también de este sorteo. Todos también participó. Sí, sí, claro, 26 64 00 30 11. Podés mandar un WhatsApp y bueno, ya estás participando por la entradita. Y yo si estoy acá, que les voy a mandar un mensaje por teléfono. Bueno, te anotamos. ¿Quieres que lo anote en un papelito? Te anotamos en un papelito, claro. Parate que ya voy. Me encantó. ¿Cómo te vienen siguiendo? Bueno, Santiago, que también nos manda mensajito, dice, los escucho siempre. Creo que Santiago también acertó. Así que ya es parte de la listita. Y ahora a las 12 se van a enterar quién se gana las entradas para ver Impro el fin de semana a Amigas de Merlo. Muy bien. Nos vamos a una pausa. ¿Se queda, Claudio? No. Yo me están esperando los bichos. A ver, para. Un ratito más. 17 grados la temperatura actual en la Villa Merlo. ¡Qué manera! Hay cabras, hay de todo, sí, acá. Sí. ¿Cómo lo siguen los bichos? Este Claudio. ¡Ya voy, te dije! 11 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Claudio. Yo me estoy yendo porque la verdad que esto es tan incordioso. No sé lo que les pasa. Nos vamos con tu reflexión hoy. Muy buena. Musiquita. Sí, dale. Y sí, volvemos. Y al permiso me lo han dado, respeto al que me invita y agradezco su amistad. lindo miércoles, 17 grados la temperatura aquí en la Villa de Merlo. Estamos transmitiendo y radiando aquí por Identidad Comunitaria 103.3 para todo el Valle de Conlara. Aquí en la Villa de Merlo les comentamos que estamos esperando para este día una temperatura máxima de 24 grados. Así que a disfrutar este miércoles soleado que está espectacular, chicos. Divino. Sí. Bueno, hoy también decíamos, tenemos la columna de cine. Nuestra columnista Jimena nos preparó, hizo la tarea, así que vamos a escucharla ahora un ratito, las recomendaciones que nos va a hacer para este 10 de septiembre. Bueno, volvemos con Jime, que nos visita nuevamente con la columna cinéfila Ver y Leer. ¿Cómo está, Jime? Hola, Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, arrancamos nomás. ¿Me querés comentar de qué nos vas a hablar este mes? Bueno, este mes estuve pensando sobre la libertad. Porque acá, la verdad, en agosto que conmemoramos la muerte de nuestro verdadero y único libertador, ¿o no? Totalmente. De la patria, don José de San Martín. Estuve pensando un poco sobre la libertad, ¿no? Hoy en día que nos gobiernan libertarios. Temazo. Temazo. Estuve pensando mucho sobre la libertad. Bueno, podríamos decir, hay muchas definiciones en política, en filosofía, sobre qué es la libertad. Podríamos decir que es la voluntad y el poder de creación de una persona o un grupo de personas a hacer algo nuevo, una obra, un pensamiento, la independencia con la que se actúa en el mundo, la capacidad de romper con lo establecido, con la norma, con lo normal. Libros libres son aquellos que se animan a pensar y a hacer lo que desean, sin imposiciones, y también es elegir y hacerse cargo de esas elecciones. Berta, pensé en la vanguardia. En un libro que hace rato que vengo leyendo, que se llama La vanguardia en el cine, instrucciones de uso, es de una crítica y docente francesa, también es productora de cine. Ella da clases en la Sorbona, bueno, es muy prestigiosa dentro del campo del cine. ¡Olala! ¡Olala! Y me gusta mucho esto de instrucciones de uso, porque tiene un... Ahora es muy fácil de conseguir esto, yo lo conseguí en internet, buscando, obviamente linkeando con otras lecturas, y llegué a este libro. Así que les voy a recomendar en esta columna este libro. Bueno, en el primer capítulo, Brenes explora el origen del término vanguardia, que viene de la terminología militar. Aquellos que van al frente, que se adelantan al tiempo, como nuestro querido don José San Martín, ¿no? Dios lo tenga en la gloria. Ay, por Dios. El único libertario que yo considero, por lo menos, es don José San Martín. Pero bueno, así también fue el cine en sus comienzos, ¿no? Un invento del siglo XX que desde sus inicios también funcionó como un dispositivo de control social, una extensión del ojo humano. Hoy cada uno en su celular lleva una cámara donde todo se registra, todo se ve, todo se archiva. Claro, porque digamos que el cine como desarrollo técnico nace de la promesa de poder registrar un instante, un momento para siempre. Exactamente, así que bueno, qué poder, ¿no? O sea, qué poder que también se le da al nazismo, por ejemplo, que fue muy famoso también en el cine. Claro. Bueno, pero ahí aparece el arte. También. Ahí mete la cola el arte. Me gusta. Los artistas tienen el poder de subvertir el sentido de alguna manera, poder emancipar el arte de todo aquello que intenta reducir, catalogar, suprimir. Y con el cine se puede escribir otra historia. Otra historia del arte, otra historia de lo real. El cine de vanguardia nos moviliza, nos posibilita emanciparnos de la moral impuesta, de los límites que encierran nuestra percepción de lo que es real. Por eso, qué poder que tiene el cine. Por algo, Hitler tiene, bueno, su propia directora de cine. Bueno, intenta sacudir lo que vemos, lo que recordamos, lo que creemos como es real. También intenta alterar el orden de lo sensible. Pero también funciona como una fuerza disidente. Nos devuelve la autocrítica, renueva y propone nuevas estructuras mentales, reorganiza las ideas, advierte que otra realidad también es posible. Pero bueno, con respecto al segundo capítulo del libro, a mí me pareció genial el capítulo de este libro que dice Tareas y gestos del cine de vanguardia. Y escuchen que les voy a leer algunos, el segundo capítulo, dice, por ejemplo, que perfectamente lo podríamos trasladar a un proyecto o a las acciones que tiene una persona. No hace falta que sea solo del cine de vanguardia ni que seas un gran artista, ¿no? Eso me pareció interesante. En algún sentido, tal vez sea el gran arte del siglo XX, el cine. Todo el cine era en ese momento vanguardia, digamos. Ahora, ¿vos qué uso le estás dando a la palabra vanguardia? ¿A qué te referís? Bueno, déjame que te lea. Ay, perdón. El índice, y ahí vamos a llegar. Spoilers. Mira, escuchen esto. Un punto del índice, ¿no? Problematizar el dispositivo. Elaborar herramientas técnicas para nuevas plásticas. Reordenar, evitar y rechazar los artefactos industriales. Otro dice, utilizar los instrumentos ofrecidos por la industria mejor o al máximo de sus capacidades de la industria misma. A ver si vamos pensando. Inventar nuevas narrativas. Realizar y difundir imágenes que una sociedad no quiere ver. Interesante. Bueno, en cada título del índice, la autora va explorando sobre estas cosas que yo le estoy contando. Inventar nuevas narrativas, no sé si lo dije, anticipar y acompañar luchas políticas. Articular la vanguardia del cine con otras artes, danza, literatura, filosofía, música, pintura. Interrogar el pasado de las imágenes del presente y del pasado. Así que yo creo que podríamos trasladar y ser un poco vanguardistas nosotros también, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo al cine, ¿qué cine podemos ver como para inspirarnos, para interpelarnos, para ejercitar esta mirada de crear algo nuevo, de alguna manera para irrumpir con esta realidad que nos dicen, bueno, no, esto es así, esto es asá, así funcionan las cosas? Sí, yo acá... ¿Cómo podemos intervenir? Para que busco la lapicera. Dale, dale, dale. Y tomo nota. Dale, vamos tomando nota. Las recomendaciones, me parece. Igual les voy a recomendar en general las vanguardias del cine. Y bueno, podemos empezar de los años 20 y los 30. Que ustedes recuerden que las vanguardias, que siempre hubo a lo largo de la historia, yo les voy a recomendar el cine del siglo XX, irrumpen en los momentos más jodidos de la historia, en los momentos más críticos. O sea, la vanguardia de los años 20 y los 30, ¿cuándo irrumpe? Cuando asciende el nazismo, por ejemplo, o, ¿no?, los distintos fascistas. 29. Buen ejemplo. Y tenemos el expresionismo alemán, Murnau, Fritz Lang, el surrealismo con los Buñuel, el cine ruso de Eisenstein, Shigaperto, el cine puro, que es aquel cine que explora y experimenta con lo propio del cine, el movimiento, el tiempo, el montaje también, bueno, igual que el cine ruso. Y después tenés vanguardias de los años 60 y los 70. Claro, ya más adelante. Y más adelante. Con otras problemáticas. Con otras problemáticas. Tratando de romper con otras cosas. La Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Renoir, Agnès Varda. El cine La Base, Raimundo Gleiser. El cine Liberación, de Solanas, Bettino. La Hora de los Hornos, chicos, claro, que es una película fundamental. El cine Manobo, de Glover Rocha. Uh-huh. Así que bueno, ya tenemos un montón de películas. Sí. Dentro de las dos vanguardias y que de alguna manera creo que nos van a ayudar a inspirarnos un poco. Y finalmente, bueno, en el capítulo 3 del cine y en el 4, bueno, en el capítulo 3, la década del 2000, que de alguna manera coincide también con la llegada del cine digital, ¿no? Con la accesibilidad de que todos podemos tener una cámara y hacer una película, de alguna manera, y con otros autores nuevos dentro de este panorama, donde también está internet, que posibilita la circulación de imágenes, producción, archivo, bueno, accesibilidad al patrimonio cultural. Y el último capítulo simplemente son citas son 12 textos de referencia en relación al libro en general. Espectacular. Así que esto también, cuando yo estaba armando la columna, justo veo la exposición que hace Lucrecia Martel en el Festival de Venecia, y que justamente dice esto que yo le estaba diciendo, y digo, wow, qué coincidencia. Ella decía, en un momento tan jodido o algo así, hablaba sobre Palestina, la estamos viendo, la destrucción del pueblo palestino en general, de distintas problemáticas en el mundo, justamente es el momento. Podría estar jubilada, estar en una playa, pero es el momento de hacer cine. Así que me quedé con eso. Vamos hacia eso. nos inspiremos, nos juntemos, organicemos cosas, proyectos y bueno, no nos dejemos convencer de que esta es la realidad, ¿no? Bien, Jimmy, repetime por favor. Título y autora. Título y autora del libro. Sí. No es tan fácil de conseguir en las librerías. Pero esta es la segunda parte donde le pedimos a nuestros amigos libreros hagan un esfuerzo. A ver, dale, sí. Lo traigan. Yo justamente este libro llegué a un libro que compré en Salcha Libros. Así que en este momento que estamos en la Feria del Libro, les recomiendo este libro, se llama Cine de Vanguardia, Instrucciones de Uso, de Nicole Brenes. De Editorial La Fuga, que es una editorial chilena dedicada a la crítica cinematográfica. Bien, así que bueno, la gente de Sacha que se ponga las pilas y lo consiga, porque seguro que las va a poder vender rápidamente. Yo ya me anoto. Dale. Y me pareció muy interesante haber trabajado con las distintas concepciones de qué es la vanguardia, porque te voy a ser sincero, a mí a veces lo relaciono muy con lo experimental. Y te da un poco de miedo, decís, uy, voy a entender, no voy a entender, me da aburrir, pero en realidad la idea de vanguardia es mucho más amplia y mucho más potente. Exactamente. Así que espectacular. Bueno. No tengamos miedo, digamos. No, nos dejemos contagiar y aún así, cuando veas una película que sea difícil o que la notes complicada, pregúntate por qué no la entiendo. Simplemente, che, no entendí la película, no entiendo nada. Claro. Bueno, qué bueno. Capaz que la película quiso justamente incomodarte. Así que de ahí también viene el cine. No solamente ver una película, sentarse, ay, bueno, qué linda la historia. Al principio, nudo desenlace, ¿no? Hay otras propuestas en el cine. Claro. El sonido, el montaje, la experimentación. Hay otras cosas en el cine que no solamente tienen que ver con el argumento de la película y no quedarnos solamente en eso. Así que, bueno, los invito a tomar nota, a ver alguna película que les recomendé y hasta la próxima columna. Hasta la próxima, nos vemos. Mensaje para las y los oyentes de Identia Comunitaria, anunciando el concierto que voy a ofrecer en la Casa del Poeta este viernes 12 de septiembre. Voy con muchas ganas a verlo y espero poder compartir nuestra música con ustedes. Un abrazo. Qué lindo, escuchamos primero la música y luego la voz del mismísimo Juan Falú, que como adelantábamos este viernes va a estar en acá, en nuestra tierra, en la Villa de Merlo, en la Casa del Poeta. Y bueno, conseguimos este audio de él para que nos invite en primera persona. Intentamos hacer una llamadita, se le complicó, entonces teníamos un plan B, que era el audio. Por eso pudimos pasar el audio, no logramos la llamadita luego porque, bueno, estaba complicado, Juan. Pero sí lo pudimos escuchar, este guitarrista, compositor tucumano, Juan Falú, que va a estar en la Villa de Merlo este viernes a las 21 horas en la Casa del Poeta. Él es autodidacta, referente de la música argentina. Falú se destaca como intérprete y compositor. Fue reconocido como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de Buenos Aires, recibió el Premio Nacional de Música 2000, el Clarín a Mejor Artista Folclórico en 2001 y 2007 y sumó 5 nominaciones al Premio Gardel. Sus obras para guitarra destacan las raíces musicales argentinas y muchas de sus canciones integran el repertorio de destacados intérpretes del folclore. Para poder verlo, contarles que ya pueden comprar las entradas, las anticipadas están 18.000 pesos, se pueden adquirir en efectivo en la recepción de la Casa del Poeta. Pueden, también hay un teléfono al que pueden llamar. Los menores de 7 años entran gratis, no abonan, y en puerta el mismo viernes va a tener un valor de 20.000 pesos. Y el sábado 13, Falú actuará en la localidad de San Javier, Córdoba. Así que, bueno, para la gente de Tras la Sierra, vayan comprando y reservando sus entradas para verlo en San Javier. Así es. Bueno, mientras tanto, los vecinos, vecinas de Merlo y los pueblos vecinos lo vamos a poder ver el día viernes 21 horas en la Casa del Poeta. Anticipadas 18.000, menores de 7 no pagan y en puerta 20.000 pesos. Perfecto. Hermoso, escuchábamos su voz. Aparte esa cancioncita que puso ese recién, alto silbido, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. Mejor que la calandria. Viene de la mano con Claudio. Silbando, se llama. Silbando. Claudio, sí. Hermoso. Silbando, bueno, ya tenemos también en nuestros estudios, ya están aquí. Hoy tenemos la revolución en Identidad Comunitaria. Sí, hoy. sí, porque ya están... los alumnos, los cristales de Santiago Beso, sí. Cristales que hablan. Muy bien.

esos versos que digo. Quizás a mí me salven esos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven. Los cristales que hablan. Una columna que va a traer las inquietudes de los adolescentes y lo que sucede dentro de las escuelas a un público más amplio. Señoras y señores, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están los pibes de Santiago? Beso. No, estamos increíbles. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Manijas, qué lindo esa actitud. Sí. Hay que manijear la vida, porque si no queda muy chata, ¿o no? Sí, total. ¿Qué hacen para manijear ustedes? No les hace falta mucho, ¿no? Vuelan no, al toque. No, sí, nosotros... Sí, por mí. Yo vivo manija, en realidad. Bueno, sí. Bueno, Alejandro, perdón, les vamos a dar la bienvenida. Sí. Estamos con Suri, con Mía y con Sam. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas nuevamente a Identidad Comunitaria, a este segmento que es ustedes. Ay, gracias. ¿Cómo se han sentido este tiempo? No, re bien. Yo estoy muy, muy, muy nerviosa porque... Bueno, esta semana está arrancando la semana del estudiante en las escuelas secundarias. Y nada, es una emoción, tipo, como estudiante, vivir la semana del estudiante es increíble. Me quedan algunos recuerdos todavía allá lejos, pero están. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se están preparando para esto? ¿Recién arranca? En nuestra escuela recién arranca, pero hay escuelas que ya arrancaron el lunes, hay escuelas que ya llevan haciendo retos, porque por lo general en la sede, que es tipo Semana de Estudiante, se suelen hacer retos y esas cosas para ir sumando puntos y así, porque el que gana más puntos gana la Semana de Estudiante. Entonces, nada, sí, se encargan de eso, de subir retos. Por lo general es... todo con los egresados y demás, pero no sé, es recopado, a mí me encanta la Semana de Estudiantes. Y tienen un montón de juegos también, ¿no es cierto? Sí. Preparan juegos, tenemos juegos, competencias deportivas también. Sí, también, juegos como las escondidas, por ejemplo, o también vóley, fútbol, básquet, juegos, depende de la escuela también. Juegos de mesa también hay. Sí, ¿también hay juegos de mesa? Sí, sí. ¿Como por ejemplo? Cartas. Juegan a un truco, sí, un chinchón. Por ejemplo, Tutti Frutti. El Uno, ponele. Ah, mirá, sí. Lo he jugado. Sí, también, claro. También. Sí, también hay juegos como más de... como no son juegos, son coreografías, presentación, la presentación de la plata. Porque al menos en nuestra escuela es con inscripción. Sí. Pero porque somos muchos y demás. Como para inscripción ganar. Paga, ¿no? Claro, sí. Pagamos sí. En este año, la verdad, no sé. El premio, porque la alianza que gana siempre le dan un premio. Y es ese fondo que se va juntando. Claro, claro. Con eso que es el premio. Te compran, no sé. Panchos. Por lo general, panchos sí. Con coca. Ah, bien. Muy saludable. No, sí. Bueno, pero es riquísimo igual. Sí, sí, totalmente. Yo nunca gané una Semana de Estudiante igual, ¿eh? Mira. Nunca, nunca. No, bueno, yo gané, ¿cuántas fueron? Dos, tres. Ah, pará. Bueno, no, capaz que este es el año. Este es tu año. Este es mi último año de Semana del Estudiante. Sí, así que hay que ganar sí o sí. Sí, este año tengo que ganar. Muy bien. Esa determinación es obvio. Muy importante. Sí. Bueno, ¿y qué trajeron hoy? ¿Con qué vinieron en el día? A nosotros nos comentaron un poco de las semanas del estudiante en la generativa, que sí. Tienen una forma distinta por lo que hacemos las otras escuelas, digamos, que viene siendo como son poquitos los que van a la generativa, dividen en cuatro alianzas, por lo general, de 20 personas. Sí. pero el año pasado lo hicieron de 2 de 40, que eran un montón, y medio como que no se llevaban muy bien entre ellos, entre las alianzas, los mismos de la alianza. Entonces medio como que lo cambiaron, y este año volvió a ser de 4 alianzas, de 20. Y los hacen todo como para que se lleven bien, digamos. La psicopedagoga tipo elige este curso, capaz se lleva mejor con este, y así como, van eligiendo. De acuerdo a afinidades que pueden llegar a tener. Claro, así. Y este año la temática de la generativa es de Tim Burton. Ajá. De Tim Burton. Supongo que son películas de Tim Burton. No definieron todavía muy bien de qué, tipo, cuáles son las temáticas por alianza. Uh-huh. Pero la temática general está decidida. Y creo que van a usar también el fin de semana. O sea, es jueves, viernes y sábado y domingo para la Semana de Estudiantes. Así que yo creo que va a estar re buena la Semana de Estudiantes en la generativa. Sí, muy sí, buena. Sí. ¿Y en el Santiago Beso cómo se preparan ahí? ¿También tienen temática? Sí, en el Santiago Beso, es más, tuvimos recién, nos revelaron recién lo que era y ¿sí? vinimos para acá. O sea, por eso estamos tan... No lo digirieron todavía. Claro, todavía no. En el beso tenemos... Temática general, no sabría cómo nombrársela, pero... Un mundo mágico sería, algo así. Sí, algo como eso, pero las 4 alianzas son vampiros, brujas, hadas y sirenas. A nosotros nos tocó brujas. Brujas. Sí, es bueno, también cada temática tiene su color representativo. Sí. A nosotros nos tocó violeta. A las sirenas les tocó azul, a las hadas verde y a los vampiros rojo. Para todo Santiago Beso son 4 grupos. 4 alianzas. Claro. 4 alianzas. 4 alianzas que tienen cada alianza un primero, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Pues somos 24 cursos, sacando los 4 cursos de sexto que organizan la Semana de Estudiante. Sí. Problemas técnicos, pero no pasa nada. Sí. Vos seguí hablando, yo te escucho. Escucho. Sí. Los sextos organizan la Semana de Estudiante. Este año tienen ayuda de los profes de educación física, preceptores y demás. Sí, eso. Bien. ¿Qué es lo que más les atrae de la semana estudiantil? Yo creo que... Es que no tienen clases con... Esa es una, aparte, ¿no es cierto? Aparte de no tener clases, yo creo que... En el beso es muy destacado la emoción y el furor que hay. O sea, es todo un quilombo feliz, digamos. Divertido. A la mayoría le re gusta. Entonces es como que... Estás así, estás muy muy emocionado, muy con adrenalina. ¿Y ustedes participan en todo? En todo lo que se pueda. En todo lo que se pueda, claro, se mandan, siempre. Sí, sí. Y además siempre. Es nuestro último año, entonces como queremos hacer todo, al menos yo, es como que quiero participar en todo, porque digo, es la última vez que voy a participar. Quemar todos los cartuchos, como claro. Me dice, sí. En el último año. Sí, bien, totalmente. Bien. Pasar vergüenza, no sé, lo que sea. Sí, en la semana estudiante pasar vergüenza es lo principal. Sí. Bueno, eso también un poco como que te curte para la vida en situaciones que no estás muy preparado, pero decir, bueno, hay que hacerlo y lo hago. Es sí, como. Sí, una... tenés que estar preparado para exponerte. Exacto. Sí, sí. Exacto. Sí. Pero está bueno, porque en la vida también hay exposiciones, ¿no es cierto? Sí, total. Y uno tiene que tomar decisiones y bueno, si no. Tenés esa determinación de que, bueno, no importa, si sale mal, si sale bien, lo hago. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad. Es fundamental. Sí, a mí me encanta pasar vergüenza. Sí, yo soy de ese club también, no tengo, sí, mucho, a mí me encanta. No tengo mucho drama. Me encanta, no sé si me gusta exponerme, pero no es que lo sufro un montón. De hecho, no me molesta, suelo ser la persona que se expone. Bien. Entiendo, entiendo. Sí, aparte de la semana de estudiante... Venimos a comentarles que en el beso tenemos una biblioteca que está abierta para los estudiantes, pero también recibimos donaciones, así que si nos pueden hacer donaciones. Muy bien. ¿De qué tipo? De libros para la biblioteca. No, no, mejor pensé en un alimento también, me parece. No. No, tenemos eso básicamente. Tenemos una cajita en la puerta de arte. Sí. Que pueden entrar y dejarnos libros, en lo posible que no sean como, como libros de ejercicios matemáticos y cosas así, sino que sean más educativos. Bien. Eso, y que si pueden donar lo que sea, literatura, libros de cocina, de yoga, de, no sé, de cuentos, de hadas, lo que sea. De claro. Autoayuda. Claro, sí, sí, hay autoayuda. Muchas cosas variadas en la biblioteca. Cómics, autoayuda, autoestima. Poesías, historias. De sí, todo, así que... Libros de arte, todo, todo, todo. Lo que venga sirve, digamos. Lo que se tenga, lo que puedan dar. Sí, todo nos sirve porque si no, si no se usa en la biblioteca, también tenemos... gente en unos talleres que también necesitan hojas, entonces nos sirve un montón cualquier tipo de material, tipo como hojas y eso, nos sirve un montón para los de grabado que, nada, tienen que ir pintar y eso. Bien, bien, bueno, entonces van a la parte de arte. De, sí, de, sí. Y hay una, donde hay una cajita y ahí pueden dejar los libros que tengan para donar. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y eso en los horarios donde está abierto el... Y yo creo que pueden ir de 8, que abre la escuela, a, depende del día, pero hasta las 6 y 20 a veces está abierto la escuela. Bien. Así que pueden pasar y dejar libros que nos sirven un montón. Bueno, muy bien. Sí. Un llamado a la solidaridad, sí. Esta dona de libros. Exactamente, los que quieran participar. Bueno... ¿Qué tenemos para seguir compartiendo en la mañana del día de hoy? ¿Y qué es lo que nos han tenido, que nos han preparado ustedes para sorprendernos? Porque siempre los miércoles nos sorprenden. Así que acá estamos dispuestos a pasar el papelón, lo que sea. Sí, esta vez en el diccionario tenemos... Queremos hablar de traumas. ¡Apa! No traumas tema. Como cosas muy fuertes, porque tampoco queremos abordar el bullying y eso. Bien. Pero como traumas de chiquitos... Sobre todo en nosotros, que somos la generación que está nació con el internet. Bien. Que son cosas que vemos capaz que nos trauman o que nos dejan como paralizados para el resto de la vida. Una vez me pasó de ver un video de un animal mitológico del mar y ahora soy talasofóbica. Y tipo, no me puedo meter al mar ni a la pileta de noche porque me da tanto, tanto miedo. Pero... que me aparezca esa cosa abajo que no puedo meterme. ¿Pero como... hay posibilidades de que al verlo, por ejemplo, aparezca? Y no, creo que no. Pero sí, nunca se sabe, nunca aparte. Se sabe. ¿Viste? Nunca se sabe. Pero te queda, hay que prevenir. Sí. Una vez salió, a mí, lo que me sigue quedando a mí, por ejemplo, sí. Es una vez salió, sigue saliendo, pero en un momento fue más nombrado, de que te espiaban y te sacaban fotos por la cámara del celular, de la computadora. Sí. Y es como, yo hasta ahora... Es como, no sé, yo no me quedo 100% tranquila. No. Y antes llegué como a saludar a los del otro lado. Yo también. Para decir, te estoy viendo. Claro. Y yo caí. Me di cuenta. Sí, sí. Sí. Bueno, después también como en un momento también salió el tema de los espejos. Salieron videos de terror, historias de que... Te aparece gente detrás del espejo o el reflejo de vos mismo que estás viendo no es tipo, no sos vos mismo. Sí. Aparecieron muchos videos de terror y a mí me quedó como ese miedito. Es como si te quedas viendo mucho tiempo al espejo. Pasan cosas. Mirá si por ahí tenés el espejo y la sombra tuya. Sí. Nunca confíen ni en tu sombra, entonces. Sí, total. Sí. No, aparte, igual todo esto son creepypastas, que creo ya explicamos lo que es un creepypasta. No, pero veo que estás confundido. Es una palabra. Veo que estás confundido, así que te explico. Es básicamente como historias de terror, pero de la web. Viene de copypasta, que es tipo como copiar y pegar. Sí. Y creepy, de miedo, de tipo terrorífico. Entonces es tipo creepypasta, que nada, son sí historias, leyendas terroríficas del tipo del mundo digital, digamos. Sí, sí. Hay muchas. Ponele, yo, a mí me da mucho miedo el Slenderman, que es como, significa como chabón flaco, que es una persona muy, muy, muy alta, blanca, sin cara, con brazos largos y a veces tipo hay imágenes en las que se le salen tentáculos de atrás de la espalda. Sí. Es horrible, va en traje negro, como traje así tipo todo negro y no tiene cara y es posta, da mucho miedo. Se supone que como que agarra nenes y tipo se los lleva y los manipula mentalmente y así, sobre todo en los bosques. De esto venimos a dar un poco a entender de cómo te impacta, más que nada cuando sos chico, igual ahora también, cómo impacta todo lo que sale en el internet. Sí, ¿no? Y también queremos decir para los más grandes que se fijen de los más chicos, porque posta impacta mucho, que y que tengan mucho cuidado. Y el contenido que consumen también, claro. las infancias. Sí, sí. Y ponele si en su momento lo de la ballena azul. Claro, también. Qué polémica que generó. Sí, que eso fue real. Claro. Hubieron casos reales. Y hasta incluso de llegaron al suicidio, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. Sí. No, sí, no entiendo eso. Es de un la juego de internet que se hizo, no me acuerdo si por alguna red en particular. Sí. No, no me acuerdo cómo lo compartías o creo cómo llegaba. Creo que era por Facebook. Por Facebook. Y eran como desafíos que iban haciendo entre los adolescentes o las personas que quisieran participar. ¿Viste cómo fue el Pokémon? Que todos andaban buscando los Pokémon por todos lados. Bueno, algo similar fue como, sí. Pero que buscabas como una especie de demonio, monstruo. Era como una compañía, no te sabré decir, o una persona que te escribía y te decía, che, mira, sé tu ubicación, sé quién sos, quiénes son tus papás, y te amenazaba con tus papás, y vos siendo chico era como, no quiero que le pase algo a mis papás o algo, y te obligaban a hacer retos por tantos días, no me acuerdo por cuántos días, y el último que reto que registrar de alguna manera, claro. quien claro. hacía el reto lo tenía que registrar, claro, y mandar fotos de que lo hacía, por ahí te mandaban a cortarte el brazo. Ah, pero qué perverso, sí, no sí, le sí, des sí. bola eso. Sí, no, pero sí. algunos chicos era como les daba miedo, porque les generaba miedo de que les pasaban la ubicación claro. en serio. Y bueno, el hallaba suicidio porque ese era el último reto. El último reto, sí, el claro. suicidio. Claro, no podías. Terrible. La idea era que vos, tipo, te hablaba, te mandaba la ubicación y te decía, si vos no haces esto, el día uno, poné que eran 10 días, el día uno... tenés que comer una papita con leche, qué sé yo. Claro, y empezaba él, como más tranqui. Iba tranqui. Y después iba aumentando. Y claro, el último reto era suicidarse. Y si no lo hacías, mataban a tus padres. Ajá. Era como todos los retos que te tiraban y vos no los hacías, era como la amenaza era, voy a matar a tus papás. Claro. Entonces, nada, como que era muy flashero. A mí me daba mucho miedo que me escriban, ¿me entendés? O sea, vamos a hacer un paréntesis. Muy distinto, obviamente, a lo que era el juego del Pokémon, que tenías que ir a buscarlo. No, obvio. Te sí. tiraba la ubicación en el lugar y vos tenías que ir a buscarlo. O sea, sí. me quería hacer referencia a que eran juegos virales de la forma que se profundizaron, ¿no? Y bueno, lo peligroso que fue el juego este, el de la ballena que ustedes decían. Sí, total. Era muy peligroso. Un caso parecido también que es Momo. No sé si lo conocen. Sí. Se llama así. Es un personaje, o sea, es un personaje que crearon a base de una escultura de un artista japonés. Esto lo crearon allá en Japón. De que también era algo parecido, o sea, te escribía a las 3 de la mañana y bueno, no sé cómo hacían, pero te sacaban la ubicación y no es mucho como la ballena azul porque no sé si te daban como retos así y yo sepa no llegó a nada grave como lo de la ballena azul, pero que también te daba miedo, te metía miedo y te mandaba mensajes raros, muy bizarros, claro. y te daba miedo y también se identificaba por la foto de perfil porque la apariencia es un personaje alto, muy flaco, muy parecido flaco. Al otro también. Sí. Con patas de pollo. Ah, ese ahí es lo Momo. Estamos viendo. Ay, lo veo y me da miedo. A mí me da miedo. Es horrible. Y bueno, la sonrisa, hasta las orejas como cortadas, claro, los ojos muy grandes y el pelo como mojado. Negro. Sí, y tenía manos y patas de pollo. Sí. Ah, mira. Pero los japoneses, la cultura japonesa tiene mucho de eso también. Sí, sí. Del terror, de estos monstruos, de seres míticos. ¡Ay, es igual! ¡Es igual! Me acaban de mostrar una foto de Momo y una foto de la señora del 3%. ¡Igual! Pero rubia es esta otra. Sí. Pero da miedo lo mismo, ¿eh? No, sí. La sonrisa da mucho miedo. Sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, y... ¿A vos, Sam? ¿Cómo te pega a vos todo esto? No sé, yo no los vi. Es como que yo soy muy cagón en esas cosas, entonces prefiero no darle mucha bola. Claro, a mí me ha miedo todo. Entonces como que trato de evitarlo. Y todos estos juegos se dan siempre en las redes sociales, ¿no? Sí. Yo me estaba viniendo un poco a la memoria los otros días, estábamos hablando con Luan con respecto a cómo protegen los padres a sus niños de la red. Y lo más común de ustedes deben haber sentido nombrar el control parental, ¿no? De que tienen los routers, algunas aplicaciones en el teléfono, para que los más chicos no puedan acceder a contenido que sea violento y no genere estos traumas como los que nos puede haber generado nosotros en un momento y a ustedes hoy en la actualidad. Ahora, ¿cómo hacemos para filtrar todo este tipo de información, ¿no? Porque vos podés tener un control parental, pero no sé, cuando se filtra esto por las redes sociales, ¿cómo lo podés hacer para vigilarlo, ¿no? Es una pregunta que me hago yo. Creo que estar presente más que nada, o sea, normalmente cuando vos le das un dispositivo a tus hijos, menores, es como para estar tranquilo. Pero lo mejor sería estar presente ahí y revisar qué es lo que está... Ver qué es lo que consume. Claro. Sí. Sí, sí. ¿Y qué piensan del uso desmedido de teléfono en las infancias o de las tecnologías? Y para mí no está bien porque puede generarte este tipo de cosas. Sí. ¿Se entiende? Capaz he escuchado de que no, poner un control parental es como muy, muy exigente, muy estricto. Pero no, o sea, te puede hacer mal, más que nada a los más niños que no recién están usando y es como, no saben lo que está mal, lo que está bien, digamos. No lo tienen muy desarrollado. Y es como, no es estricto, es lo que tienen que hacer porque si no... Sí, estamos consumiendo todo esto que la verdad no es muy fructífero. Claro. Y más que todo, o sea, eso nos puede generar un trauma que para el resto de la vida nos va a marcar y a lo mejor es algo insignificante y lo más sencillo, o sea, me refiero a vos, Zuli, ¿no? Que vos decís, tenés miedo de tirarte al agua. Y sí, puede ser, porque a lo mejor llegás a grande y te quedaste con ese trauma de niño. Claro. Y... Sí, igual, ojo que también los padres a veces... Ay, no, si no dormís la siesta, viene a buscarte el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa, claro. Claro, es como que también se alimentan el miedo. Claro. Se usa el miedo para controlarte. Para controlar. Es un montón también, porque capaz yo no, pero en un momento a mí, tipo, me re afectaba la llorona. Una vez, tipo, escuché... La llorona. Escuché, tipo, una nena llorando por ahí, por la calle, y dije, no, la llorona. Sí, todas las... Y cuando estás, te sugestionás también, empezás a ver cosas donde no hay, pero son todas jugarretas de la mente generadas por un miedo que muchas veces hasta es irracional, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, el miedo también no funciona como una forma de supervivencia, porque cuando tenemos miedo reaccionamos o siempre tenemos algún tipo de reacción, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así es, chicas. Bueno, les queremos preguntar, ¿les queda algo más en el tintero para compartir con nosotros? Porque ya prácticamente estamos llegando a 2 minutos, el mediodía. Okay. Bueno, a las que tienen auriculares... Tenemos que hacer el sorteo. Los miércoles estamos sorteando entradas esta ocasión para Amigos de Merlo. Adiós. Y tenemos una canción, si quieren escucharla un poquititito. Ya no participan, chicas, les queremos decir. Para las personas que nos estuvieron escuchando, que participaron, escribieron al 2664-003011. Ahí Alejandro tiene la cajita donde están las personas que participaron el día de hoy. A ver, les convertimos la canción un poquitito, a ver. Ezequiel. Listo, a ver, ¿se animan? ¿Se la sacaron o no la sacaron? Me suena, a mí me suena. Ay, a mí, por sí, ¿por qué? No sé, siento que la conozco, pero... Sí, una vez más, una vez más. Chan, chan, chan, yo tampoco, yo creo que la... a mí me resuena. A todos nos suena, ¿no? Bueno, tenemos que hacer el sorteo. Claro. Vamos ¿una a pedir... Más? Dale. Conocidísima. No puede ser. Ezequiel dijo que la, si la habremos bailado. Claro, claro. Ni idea. Ay, creo que la conozco. Hay que mover los pies. Ah. Ahí va. Es que no es una canción nueva. Okay. Sí, no. Sí, no, yo la conozco, pero la verdad que... Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces, porque ya estamos llegando al final. Acá tengo la cajita que ya está mezcladito, lo voy a mezclar un poquito más. Un poquito más, y ¿quién va a sacar? ¿Quién saca el numerito? Un numerito. Yo saqué un numerito, no, un papelito. Mía saca el número, entonces. Mía le trae la suerte y se lleva la entrada a la persona. Sí, decilo, por decilo. Favor. Mariana. Bueno, ¿y Mariana tiene algún número de teléfono? Ah, bueno, sacó, ya lo dejé agendado. Amigos de Merlo. Sí, está agendado, está toda la producción de Radio Viventia, está en todo. Tiene cosas, llega a lugares inverosímiles para la región. Sí, totalmente. Bueno, a ver. Buenísimo. Bueno, Suri, Mía, Sam, qué lindo haberlas tenido nuevamente aquí en los estudios de la radio, poder compartir con todos sus compañeros. Gracias. Y bueno, nada, estas semanas que empiezan desde el Día del Estudiante, a ustedes que les quede el último año lectivo, por así decirlo, darle esa formalidad, disfrútenlo muchísimo. ¿Tienen para estas semanas? Y ganar. Ganar primero que nada, sí. Pero sobre todo disfrutar, porque es nuestra última semana de estudiante, tipo participando, después vamos a organizarla. Sí. Entonces fue como tenemos... No sé, disfrutar. Yo me acuerdo que cuando era más chico acá en Merlo, por ejemplo, existía la semana del estudiante, que se hacía la elección del mariposón, que habían desfiles de carrozas, todo eso. Claro. A mí me encantaría volver a esa época. Lástima que se perdió bastante. Eso era un clásico, por ejemplo, en la plaza del centro, donde participaban las carrozas que venían de todos los colegios, incluso de los barrios. Bueno, fueron tradiciones que se perdieron. Es más, incluso me acuerdo en el balneario municipal que se hacían tantas juntadas, las elecciones de la reina, el rey. Sí. En fin, bueno, nada, uno por ahí quiere volver siempre al pasado porque piensa que fue más lindo, ¿no? Pero bueno, nada. Claro, lo tratamos de construir de la mejor forma, ¿no? Ahí me ponen música del año más vieja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Siempre es un placer. Sí. Recordamos quién ganó la entrada para este fin de semana, este domingo, para ver. Mariana se llama. Bueno, ahí lo debe tener agendado Pamela. Pro Teatral. Mariana se ganó la entrada para el Teatro Amigos de Merlo. Sacamos otra. Vamos a sacar otra vez. Ay, pero vamos, Amigos de Merlo. Sacamos otra. Sam, a ver, Sam, ¿quién gana? ¿Quién más gana la entrada? Majo, creo que dice. Majo. Majo. Bueno, Majo. Tiene suerte, Majo. Ah, bueno, ¿quién le pidió una canción esta mañana? Majo, te quiero ver este domingo en Amigos de Merlo, en primera fila. Buenísimo. De una. Chicas, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un excelente día. Pórtense mal, disfrútenlo muchísimo. Alejandro Godoy, muchas gracias. Yo me porto mal también. Bueno, Jorge, está bien, te voy a hacer caso. Mándele saludo a Claudio. Le mando saludos. Que se fue con todos los animales. En la operación técnica, Ezequiel Librelato. En la conducción nos acompañó también Pamela Mackey y Jorge Luna. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana con más aire fresco. Chau, chau. Chau. Adiós.